Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Claro, estaba en otra cosa. Sí, sí. Y ¿qué después... cosa? El porro ajeno. Mañanero. Mañanero. Sí. Porque era una mezcla de porro y un poco de alcohol, vaya a saber qué. ¿Desde y todo me venía vení? A mí. La resaca de toda pero la no noche. Me pasaron la felicidad de ellos, porque no. Tengo mucho sueño. Y a lo mejor le pega mal. A la me pega mal. Usted, la próxima voy a ver. Mientras no le agarre por la melancolía. Y no, en cualquier momento. Me decir? Tiro a llorar en cualquier momento. Señores y señores, no, no en el otro lado pelo. De los controles, el señor Daniel Grasso. Buen día, hola, Dani. Mira, y Dani arma de los buenos en el fondo. Viste ¿sí? Que tiene de esas flores. Yo quiero uno de esos que te despiertan, Dani. De esos que vos te ponen re ese que te hace apretar todos los botones a ti. Ay, Dios. Y hemos llegado tarde por estos benditos colectivos que sí, siempre sí, están ahí sí. a flor de piel. Que te empujan al vicio. Sí, como sí, estás sí, esperando sí, colectivo sí, y de golpe. Vos te diste cuenta de lo que muchos dicen, pierdo el tiempo esperando un colectivo. ¿Te das cuenta? Experiencias nuevas. Experiencias nuevas. Veníamos viajando en el mismo colectivo, yo bajé por la puerta de adelante, usted bajó por la puerta de atrás. Encima que nos dejó casi una cuadra y media más de allá. Mira, me enteré que hay una verdulería con muy buenos precios. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Bueno, bueno por, ¿qué pasó esta semana? Más allá de eso, tenemos que decir que esta semana, aparte de dos noticias que estuvieron dando vueltas nada más, y una tercera que ahora se dio a conocer en el día de ayer, porque al final a la loca le dijeron que tenía razón, estamos hablando de Laura Alonso, la ex mujer de Van der Bluhe. ¿Qué pasó? Le dijeron que tenía razón, porque la querían pasar por loca. Entonces se agarraron y la gente de la justicia dijo, no, vamos a tomar como cierto, puede ser que vamos a tomarlo al testimonio de ella, vamos a ver qué onda, ¿no? A ver si eso no es factible que esta mujer haya o no, que su ex marido sea o no el testaferro de vudú. Así que... En estos 30 años que hemos cumplido... ¿Están separados? Están separados. Ella con el marido. Ay, si puedo decir cualquier cosa. En estos 30 años que hemos cumplido el 30, valga la redundancia, sí. De octubre, de democracia, de los cuales estos 30 años tenemos 8 años de gobierno radical y 22 de gobierno peronista, con todas sus... con todo ese crisol, ¿no? Que hay. Es democracia. Esto es una virulencia de la democracia. Claro, o sea, estos bichos que aparecen nuevos. Tal cual. O sea, pero bueno, es preferible. Cuales, es preferible. De estos 30 años de democracia, un solo presidente no tuvo una sola denuncia penal. ¿Quién? Uno solo, Alfonsín. A pesar de todo lo que fue Alfonsín, ¿no? Pero podemos decir Menem, bueno, ya sabemos. Podemos decir de la Rúa. No, de la Rúa ya está en cana. Ya está en cana. Se puso solo. Se metió solo, yo te dije. Se metió en la jaula del canario. Un cuestionadísimo, porque acuérdense que también estuvo ahí dando vuelta Rodríguez A. Una semana, bueno. Pero fue presidente. Sí. Es el dueño de San Luis. Y es el dueño de San Luis. O sea, y tiene un montón de causas paradas en San Luis porque es el dueño de San Luis. Obvio que es el dueño de San Luis. Después también lo tenemos al Cabezón Duhalde. Oh, ay, no, no, papá. Ese me da miedo. Te da miedo escucharte. Me da miedo, escucho. Tenemos a Néstor y Cristina. Que bueno, si bien el amigo Yarvide le dijo que no tenía nada, no pasaba nada, ellos tuvieron una fortuna que acrecentaron durante esta última década ganada para ellos. Un montón. Y gente de trabajo. ¿Por qué no hoy por hoy, ahora con esta nueva cuestión que pasó en el día de ayer, de nuestro amado presidente, y estamos hablando de Amado, Vudú, está ahora sí con una causa en serio y se va a tener que demostrar si es verdad o no que él compró Chicone, que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señores y señores, en estos 30 años de democracia, que en democracia nosotros podemos decir esto. Obvio. ¿No? Obvio. Porque toda esta porquería existía también antes y peor. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 11 años. 11 años. ¿No? ¿Está bien? Yo tenía 6 añitos. Bueno. 6 añitos. 11 años. Me acuerdo que decimos, ah, Alfonso, no entendíamos nada. Yo me acuerdo que... Pero estaba bueno. 11 o 12. Pará, no, 12, 12, 12. 12 años. 12 años, 12 años. Sí. Ya eras, tenías... Ya tenía pelos. Bueno, yo no, yo tenía 6 años. Yo entendía lo que era. 6 añitos y me acuerdo que... un pariente medio lejano, ¿sí? Era radical y festejaba, qué sé yo. Y yo empezaba a hacer así, ¿se acuerda? Como claro, la mano, la manito. ¿Te acuerdas la manito? Y mi viejo me miró con una cara diciendo... Pero tú... Deja eso, por favor. Por favor. Yo me acuerdo en esa época cuando... Bueno, primero, la palabra peronista era conocida. Con Ítalo Luz. ¿Te acordás de Ítalo Luger? Ítalo argentino Luger. Que perdió por haberse paseado con un cajón, no, ¿te acordás? Supuestamente lo que dicen es que perdió porque el entonces candidato, escuchen por favor los nombres, el entonces candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires era Herminio, Iglesia Justicialista y Trabajador. Adelante, compañeros, prendió el fuego un cajón con la bandera radical. Claro. Y dice que eso. Sí, eso yo me acuerdo. Pero, eso me acuerdo. Eso realmente bueno, fue un. Entonces, un desacierto. Si no nos hubiesen gobernado. Mi papá había ido a ese acto y se volvió antes así sí. Medio ofuscado. Y recuerdo. Sí, porque ya era. Ya ese fue. Yo creo que ese fue el primer. La llamita. El primer desfasaje de la democracia. Porque después. Claro. Eso le abrió la puerta a todos estos bichos que tenemos hasta ahora. Y bueno. Porque realmente. Yo me acuerdo por lo que decían todos los grandes por ahí. Para mí era aburrido, ¿no? Ver todo eso. A mí me gustaba. Todo el mundo, ahí estaba. Claro, pero estaba loco, todo el tenía mundo. Seis años, tenía, ¿no? Está bueno, vos seas la manito. Pero me acuerdo que mis viejos siempre decían: no, no, esto no se hace, es desleal. Claro, sí. Se ve que. La gente esperaba una presentación, una competencia, por así decirlo, sí, no. Más leal. Y bueno, sí, la verdad que los peronistas solo se escupieron el asado. ¿No? Sí, si no hubiesen ganado, ¿eh? Y porque fue, si no hubiesen ganado, era la gente... No, lo que pasa es que eran los representantes más derechosos de la... De el peronismo. Pero bueno, 30 años de democracia, 30 años que todo, pero todo cambió y esperemos que todo cambie. Así que... Todo cambia. Todo cambia. A Manuel, gracias. Saludos a Manuel de Perú, que está ahí dando vueltas también. Saludos. Vamos. A Manuel de Perú. Manuel, saludos. Cambia saludos, lo Manuel. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dice que soy aburrido. Aburrido. Su carrera, cuando la noche subsiste. cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizar, Dios, abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Todo cambia. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Yo te escuchaba, Julio. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres, el mundo según los medios. Seguimos en Mediocres la hora, señor locutor. 10 de la mañana, 25 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867. Ahí podés mandar mensajitos, WhatsApp y todo lo, todas esas cosas que tienen los smartphones. Y también nos puedes, te puedes comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 4465-1482. Y Berta, ¿dónde está Berta? ¿Dónde está Berta? Se venía el mundo abajo. Bueno, che, gracias a Dios. En algunos lados hubo viento fuerte, volaron techos. ¿Viste que se cayó un puente en Córdoba? Igual, bueno, entonces estaba, Berta, boludo. María. Bueno, acá, pero no digamos. Dijeron que venía acá. Pero pará, capital hubo gente inundada. Un remisero ahogado. No, eso es en Córdoba. Bueno, no importa. Pero yo escuché Córdoba, mal. Capital. No importa, che, escúchame, había. Sí, había sí, agua. Sí, sí, yo no podía salir de casa. Cuando yo no puedo no, salir vos no de casa. No, tenías ganas de salir de tu casa, Cristina. No. Estaba. No, pero no, mucho. A ver, los medios empezaron a. Parecía que. Bueno, pero se ¿qué venía... pasa? Que. Mira, ¿sabes qué pasa? Con... Que somos víctimas del escarmiento. Sí. ¿Por qué? Porque tienen que decirte que nos vamos a morir todos ahogados en mierda para que la gente no saque la basura, para que la gente no salga a la calle, para que no estacione el auto, para que no salga el pedo a la calle. Claro. Te tienen que sembrar el pánico. Mm. Está muy bien. Bueno, ahí está. ¿Quién será? No atiendas, debe ser Carna. Y eso puede ser. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué pasó esta semana? Bueno, hubo dos noticias, pareciese, pero no, hubo más noticias. No hubo más noticias porque no. La morbosidad, como no hubo tormenta, claro. no hubo otra tercera noticia. Pero bueno, hubo bueno, noticias aparte hubo, de las hubo, dos hubo, que, hubo. Que, están, que vamos a analizar más adelante, sí. Pero ¿qué pasó esta semana? Bueno, advierten... Novedad. Advierten que nacen 13 bebés de madres adolescentes cada hora. 13 bebés de madres adolescentes. ¡Por hora! Por hora. A ver, en esta década ganada, donde... acuérdense los dichos de... Que después salió a rectificar, ¿no? Filmus, de los chicos Nini. Acuérdense que decía, bueno, por lo menos... eso quiere decir que con la asignación familiar por hijo puede, y de madres embarazadas pueden seguir. Bueno, pero bueno, estamos en Argentina, ¿qué le vamos? Es lo que te digo, somos víctimas del escarmiento. Así que, bueno, es una 13 triste... bebés una, por hora, adolescentes. Triste realidad. Es adolescentes realidad. Que los terminan criando solas, a los ponchazos, que no estudian, que no se forman, que se llenan de piercing, que se tiñen el pelo, se hacen el rodete acá y no le dan bola a nadie. O sea, chicas, por Dios, te regalan la pastillita, te regalan el DIU, te regalan el forro, te regalan todo. ¿Por qué? En la salita te lo dan. La pastilla del día después. Hasta la pastilla del día después te dan. Pero bueno. ¿No entienden que si este gobierno se termina en la primera de cambio, se les corta el chorro y se van a quedar? Vamos a tener un montón de nenes pobres, pero muy pobres. No, no hay pobreza. Ah, cierto. ¿Por qué? Claro, porque el INDEC dijo que... Sí, bueno, seguimos con la preta. Es algo de lo mismo. Bueno, ¿querés que te diga sí, esto? Sí, dale. Según el INDEC, el ferrocarril Sarmiento perdió un 76% de los pasajeros. ¿Qué decís? ¿Qué me haces decir? Pero para la verdad que eso no tiene nada que ver. O sea, yo tuve no sé la... por qué me lo hace No, porque es lindo que, hablando del INDEC, porque después seguimos con eso. Tuve la oportunidad, se puede decir, de, no sé si es oportunidad o qué, de viajar en el tren Sarmiento en esta semana, donde la gente sigue viajando en el tren Sarmiento porque es el único medio de locomoción barato. Y es más, ahora gratis porque he querido sacar el boleto y me dijeron, no, pasá directamente por el Molinete. Y me dijeron, y la gente sigue viajando. Porque, a ver, un colectivo, como puede llegar a ser el 57, desde Moreno hasta Capital, te está cobrando 10 pesos con la SUBE. Y a eso tenés que sumarle almuerzo, o sea, etcétera. O sea, la gente sigue trabajando... Y se tiene que seguir manejando en ese medio de transporte, que la verdad que ahora entra, tarda, y lo calculé, casi 3 minutos en entrar en la estación de Moreno y en la estación de Once. Van frenando desde Caballito, ahora, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, digo, el INDEC sigue mintiendo y es una de las cosas de esta democracia que tenemos que mejorar, ¿no? Digo, en un principio se decía, el INDEC no dan los índices de inflación, verdaderos, porque tendría que pagar más a los organismos internacionales que hemos prestado, y de eso subiría las tasas de interés, tanto para los que tomaron créditos como para la gente que tiene que pagar una tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hemos sabido que a través de esta inflación, quiere decir que esta inflación mentirosa que está dando el INDEC, está diciendo también que hay crecimiento, y si hay crecimiento se tiene que pagar un bono, que es el bono PBI, donde no hay crecimiento en Argentina, pero el INDEC dice que sí, entonces tiene que pagar a unos bonistas, amigos del gobierno, y que ahí está sospechado también en nuestro querido Amado, y que ha tenido influencias en decir, bueno, comprate estos bonos que vamos a ir pagándolo bastante sabrositos durante toda nuestra estadía en el gobierno, y estas cuestiones de la mentira son beneficiosas para algunos y la no tanto para tiene otros. Patas cortas. ¿Qué más? Mentira tiene patas cortas. Bueno, a ver. No, esto de las pibas. Sí. Me quedo mal, porque yo tengo una hija adolescente también. Sí. Y la verdad que no sé qué carajo tienen en la cabeza. Es que me da pena. Y me lo da que pena pasa es que porque... se están incentivando eso desde muchos lados. Hace años que están incentivando eso. Claro, hay que estupidizar a la masa. Antes estaba la religión. Ahora la religión está devastada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a darle libertad, libertinaje. O sea, no sé qué es libertad. No, pero es complicado porque cada vez es cierto, las mamás son cada vez más chiquitas. Pero, a ver, yo el otro día veía Cuando volvimos en el volvimos el sábado, me llamó la atención porque iban en el colectivo unas tres nenas, eran chicas, porque tendrían 17, 18 años, no tenían más. ¿Cuántos bebés llevaban de ella? Iban con 4 o 5 bebés. Y vos te das cuenta que, o sea, ponen voluntad porque son mamás y tienen sus hijos. Porque vienen. Ponen voluntad. Pero no tienen la maduración para criar un hijo. ¿Por qué? No. Porque terminan siendo... Hermanas mayores, porque no pueden, porque tienen ganas de salir, de divertirse, de hacer otras cosas. La verdad, y después un hijo todo es lo que, una bendición, todo lo que, no todo, es un todo plan, lo que, chicas. Todo lo que trae, todo lo, es que sí, es un plan. Hay una claro, planificación familiar. Esto, no existe la planificación familiar, no existe eso. Esto se puede terminar, a ver si lo entienden. Esto es... hoy, mañana, el año que viene, y esto, la primera de cambio, cambia el gobierno, y ustedes se quedaron con 3 o 4 pibes, sola, y esto queda en la nada. Ojalá que no queden desamparadas, pero en este país, los que somos más o menos grandecitos y hemos visto todas las cosas que han pasado, tranquilamente pueden quedar desamparadas. Bueno, ¿qué más? En fin, bueno, el padre de Francesca se declaró inocente y sigue detenido. Francesca, esa chiquita, hablando de chiquitas, ¿no? De que había desaparecido, que estuvieron 9 horas de escándalo ahí en Arrecifes buscándola, que la encontraron en una casa que era del mismo padre, de la familia, ahí a unas cuadras nomás, sí. Lo metieron preso, bueno, se declaró inocente. ¿Que la niña llegó gateando? Parece. Papá. Claro. Qué sé yo, lo que es, ¿no? Pues la locura, hablando de estas locuras, ¿no? Digo, la locura de un padre, digo, podés estar pésimamente con tu mujer, pero de ahí. Andás a ver qué quiso hacer, salió mal. Lo que decían era que iba a pedir un rescate, pues tenía deudas del juego, etcétera, etcétera. Entonces quería pedir. Pero la locura, lo que llega, ¿no? Bueno. Sí, más cuando te metes con un bebé, sí. Una criatura. Tu bebé encima. Sí. Bueno, Moreno aprueba aumentos de alimentos hasta el 9%. ¿Y los aumentos que venían? Eso no. No están autorizados. El gobierno aseguró que va a seguir valiendo lo mismo. Hasta fin de año, ojo señora, tome nota, el aceite, el arroz y el azúcar. Esas tres cosas hasta diciembre las arroz con leche. Arroz con azúcar. Porque la leche tampoco. Y budín de pan. Esas son las tres cosas que aseguro. Se extinguió el budín de pan. ¿El budín de pan qué es? Es algo prehistórico. No, y aparte... Pan rallado, milanesa. Ya no se puede comer más milanesa. Hoy por hoy, el budín de pan está a la altura del mejor helado... Total. Un tiramisú, budín de pan. ¿Cuál es el más barato? Budín de pan carísimo, la milanesa carísima, porque el medio kilo de pan rallado oscila entre los 9, 11, 13 pesos. Medio kilo de pan rallado, ponele. Y a eso esta suma, primera marca que eso, es para comer una milanesa rica. Y a eso es sumale. ¿Eh? Y a eso es sumale. Y a eso es sumale el tema de la carne, que todavía no aumentó. Pero por eso te digo, uno decía, voy a comprar una milanesa un poquito buena, porque ya que pago 5 pesos, pues ya está, 5 pesos se perdieron en el tiempo. Pero ahora tenés que pensar en la milanesa por el pan. Claro, sí. Bah. Así que bueno. Bueno, pero Moreno hasta un 9%. Es hasta un 9% en los productos más caros, ¿no? A ver. Oscilan entre 1, 2, 3, 4%. A ver, para que la gente tenga una idea, porque nosotros por ahí hablamos y la gente se olvida. Uno vive en una vorágine que se olvida. Hace un año y medio atrás, en donde yo trabajo, el pan, estamos hablando de un almacén normal de barrio. El pan estaba 8 pesos el kilo. Hace un año y medio atrás. En un mes, tuvimos tres aumentos. Y es más. Y llegamos a 18. A 18 en una... Bueno, 110%, ¿no? Más o menos. En una de las panaderías, no vamos a decir las mejores de Moreno, pero una de las... No, pero sí una panadería de más, renombre. Sí. El kilo de pan, 40 pesos. Va, pero bueno. ¿Qué más? Imagínate, 3 flautitas, 10 pesos. No, ni 3 flautitas. Claro. No. Pan, mate cocido con pan. Olvídate. No. Eso es comida de ricos. Ahora es de rico. Ah. No. Galletita. Che, no se puede comprar galletita. No. ¿Dónde están las tortas fritas? Olvídate. Nadie más hace tortas fritas. Esto. Claro, no, y ni tampoco, porque un paquete de harina común está entre 9 y 12 pesos, más la grasa que te sale 12, 13 pesos. La grasa es que está más cara que el aceite. Sí. Antes la grasa era el aceite de los pobres. Sí, señor. Bueno, pero está bien, porque es así. Era un menú muy pobre. Era muy pobre, ahora está. Ahora es. Pobre, claro. Ya está. Da ahora vergüenza de pobreza, ¿ya? Ahora. Sé en pobreza que no se note, que entonces ahora, le saca la torta frita al pan. En el house del country, el menú, mate cocido con torta frita. En vez de tomar el té, bueno, es eso. Te digo, claro. En uno de los colegios privados, vamos a decir que son los más caros de Moreno, pero que están ahí, en los recreos. Venden torta frita. Pero claro, hombre, si sale más cara la torta frita que un bagle y un alfajor. Tipo nada, chi, dice, vamos a comer. Y yo se llama torta frita. ¡Oh, qué rico! Para, en inglés sería. Cake frita. Ahora vamos a buscar la traducción. Del nuevo menú, claro, mate cocido. Ay, no. Mate sin bombilla, che. Oh, mate sin bombilla. Mira vos, qué loco. El mate está caro. El mate. Pero escúchame, yo decía, qué raro que ya no me invita a nadie a tomar mate. Claro, porque está caro. Pero imagínate, Dani. Esta la guarda. Yo le siento gusto al suyito que le puso el éter la semana pasada. Pero vos fíjate que. Pero tiene la delicadeza. Eso hay que decirlo. No, y tiene la delicadeza que es la misma que usa. Porque él tiene. ¿Viste? En el fondo tiene. Mediocre, tiene tierra de amigos, tiene todos los programas, ¿viste? Y toda la hierba. Y en vez del espantapájaro le clavo un palo con el paquete de hierba vacía. Bueno, ¿qué más? Bueno, y si no nos reímos de nuestro realmente, no, te deprimís. Bueno, Pimpi Colombo, la inflación no es a prueba, ¿eh? No es un problema hoy en Argentina. Andá a cagar, Pimpi. No es un problema hoy en día. El problema de los argentinos es la ley de medio. ¿Entendés? El problema de los argentinos es cómo está Cristina. El problema de los argentinos es otra cosa. ¿Qué es? Es otra cosa. Nah. No sé, pero parece que Pimpi Colombo, que es la segunda de Moreno, que acuérdense, vuelvo a repetir, en este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene esta persona que iba segunda con Cavallo en esa cosa que había hecho Cavallo en el 2001, que quiso ser presidente. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pará, que vamos a armar. Esta la voy a hacer. Bueno, la CTA pidió un bono navideño de 2.000 pesos. A mí no me va a llegar. No, porque. Y ya habla de una marcha masiva junto a Moyano. Alto despero. Va a ver que lo que pasa mucho de los argentinos que este. Viene las fiestas y te alborotas. Dos lucas. Es que con vos 2000, lo que pasa pan dulce. Es que el regalito. Pan dulce. El vitel toné. Con pan dulce medio pelo, 20 pesos. Claro, 25 pesos. Un fatay. ¿Te acuerdas del fatay? Pero el fatay. Bueno, el fatay. Está no, fatal. Está fatal. Pero ponele un nevares, un medio pelo. Claro, ¿eh? sí. 25 mango con pepita, 23 con fruta. No. Ahora, hoy que estamos aprendiendo. Ahora que te empiezan. Viste que es como un noviazgo. De a poquito te la van poniendo para que te tenga gustito, cosa que cuando llegue el momento culminante. Y ojo con los chinos. Y ojo con los chinos que te sacan los budines del año pasado. De los budines. Fíjese, señora, que con alcohol no le raspen el vencimiento. Guarda. Claro, sí. Porque sí, después sí. Te dicen, no, está bueno. Ah, bueno, verde. No es verde. O sino, hongos. No, y los budines. 12, 15 mangos. ¿Cómo barato? Claro. Vamos a ver los precios para las navidades. Los clericos y los ananases. La ensalada de fruta. Dios mío. Bueno. Fortuna. Dos lucas. Vamos a decirle a Micheli que pida 5 lucas. Pedí 5 lucas, claro. Porque no comemos con 2.000. Bueno, el Papá Noel. Olvídate. Bueno, Zamora, sin re postuló a su esposa como gobernadora. Está bien, quedó todo en familia. Fue así, como diciendo, bueno, si no me permiten a mí. Digo, había alguien acá antes que yo. ¿Cómo se llama? Juárez. Entonces vamos a hacer la Gran Juárez. Así que va a perpetuar el apellido Zamora en Santiago del Estero. Y Moyano, hablando de Moyano, Moyano también dijo que se va a movilizar también, ¿o no? Sí, Moyano dice que se quiere movilizar y quiere hacer un parate ahí, porque acuérdense que Moyano, a pesar de que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, ahora que está en las antípodas, pero estaba con De Narváez, ¿o no? Ahora está con más, no sé. ¿Está? ¿Qué dice Moyano? Bueno, para, ¿qué dice Moyano? Yo me mezclo todo. Sí, sí. Tengo la foto, no. No, antes de lo de... De lo de la pobreza. Sí. Lo de la pobreza, y ¿qué bueno, dijo Moyano? Lo dijo. No dijimos. Sí. Ah, bueno, Moyano dice que la pobreza es 6 veces mayor a la del INDEC. Y sí, tiene razón. Vamos a darle la derecha en esta Moyano. Claro, el INDEC no es pobre. No, tipo nada. O sea, se está volviendo a dar cosas ahí medias extrañas. Bueno, hasta aquí fue lo que pasó en la semana que pudimos rescatar. Porque ahora, acuérdense que más allá de la ley de medios, que va a estar pura y exclusivamente para Estamos Hartos, hubo una elección el domingo, en un domingo donde la verdad todo el mundo votó, todas las personas con las que yo hablé y por experiencia propia, hemos votado la gran mayoría sin hacer cola. No sé si es un acto cívico que decir la gente está más comprometida, porque mucha gente ha ido con el taloncito de la votación anterior y ya sabía, ta, listo. Mucho más organizado. Mucho más organizado, eso vamos a darle a la derecha a este gobierno, decir, bueno, cambiaron un poco las cosas, al menos para que no sea un trámite insoportable el tener que ir el domingo a votar y comerte una cola como hemos comido una que otras veces nosotros. ¿No? ¿Una cola? Bueno, justo estoy hablando y esta me está mirando y va a salir, sí, seguro. Esas colas interminables que vos decías, otro domingo acá clavado. Y la verdad que comerse una cola el domingo. Una colita al horno está bueno. Pero bueno, la cuestión es que estuvo más agilizado el tema. No, estuvo bueno. Estuvo rápido. Hubo una victoria en la provincia de Buenos Aires del masismo, una victoria del Frente para la Victoria a nivel nacional, porque sigue siendo la primer fuerza nacional, a pesar de haber perdido en los principales centros urbanos, como es Capital Federal, como es la provincia de Buenos Aires, como es Santa Fe, como es Córdoba y Mendoza. Pero más allá de eso, también hubo una suerte de voto en contra. O sea, mucho la cuestión era quién perdió y quién ganó en estas elecciones. Está claro que el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner perdió. Perdió en el sentido de que el pueblo, un 67% del pueblo, ha decidido que no que quiere un cambio. ¿Quién perdió en este sentido? Si bien hay fuerzas que han ganado, como es la de Massa, pero que no tiene representación nacional, sino nada más que a nivel provincial, como Macri que sale a decir que ha ganado, en su distrito. Pero la diferencia que hay entre el primero y el segundo en diputados no es grande, porque Lilita Carrió estuvo apenas 2 puntos del Rabino Berman. Sí, en senadores, y en Capital Federal, que ha sido un voto más consciente en el sentido de, Capital Federal vota al PRO, pero no quería que entrase Filmos, entonces cortó boleta, hubo mucho corte de boleta. En lo que respecta entonces a decir quién es el que perdió, y perdió la oposición, porque la oposición, más allá de que sean antagónicas en muchas posturas, porque no podemos decir que Massa, Carrió sean lo mismo, pero esta oposición fragmentada, así tal cual está, todavía no sirve para hacerle frente a este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que se vanaglorió en estos días, no aceptando una derrota, sino poniéndose enfrente de una mayoría, la primer minoría en las dos cámaras, que se va representando así en todos y cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y también a nivel provinciales. El Frente para la Victoria sigue siendo primera minoría en casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias. Hubo una sorpresa con respecto a el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que, por ejemplo, en Salta salió segundo y que ha puesto por primera vez en la historia, creo, tres representantes en diputados. Tres. Hasta ahora tres. Está discutiéndose si en Córdoba, Baldassi, que es por el PRO, o la representante del FIT, están ahí voto a voto buscando quién es, porque hay menos de dos décimas de diferencia entre uno y otro para ver quién es el de los dos el que entra. Sabemos que todos van a luchar porque entre Baldassi y no la representante del FIT. Pero bueno, esto es un gran análisis, así a ojo de buen cubero, qué es lo que pasó. Pero más allá de eso, vamos también a decir que en el distrito de Moreno hubo otra vez, ganó Mariano Güez. Mariano Güez con cualquiera de sus dos posturas, el masismo o el Frente para la Victoria. Mariano Güez que salió a decir, seguimos teniendo la primer minoría, somos mayorías en el Consejo Deliberante, sí. Y mucha gente vanagloriándolo, una diferencia abismal entre lo que es Camps, que es el candidato oficialista de Güez, y Contreras, antes de Güez, ahora de Massa, no sé, antes o ahora también lo mismo, no sé. Una diferencia abismal donde el masismo en esta oportunidad ingresa 7 concejales y el Frente para Victoria ingresa 5 concejales, donde se hace una cámara, entre comillas, bipartidista, porque estaría, bipartidista, son todos peronistas, ¿no? Pero estaría lo que es el masismo más lo que es el Frente para Victoria, por lo menos dentro de 2 años. El representante de el FAP, acá, que lo hemos tenido acá, Carlos López, ha perdido su banca, no ha renovado. Me quedo sin el respaldo de la cama. Ferraro, que lo hemos tenido acá, que en las PASO había sacado 22.000 votos, en las elecciones del domingo obtuvo, no llegó a los 11.000. Me quedo sin trabajo. Y la sorpresa ha sido en estas elecciones el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que Amoroso ha tenido en varias secciones de acá del distrito de Moreno, que se va repartiendo en varias secciones, ha salido en algunos lugares tercero. Es una cuestión que da para mucho para ahora analizar. Ahora, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Bien. ¿Pero qué pasó a nivel nacional, que es lo que nos interesa? Bueno, a nivel nacional, la foto prohibida del Bunker K. Claro, porque mientras estaba saliendo, estábamos todos mirando las ¿Una foto del baño? Entonces, ¿qué pasa? Estaban todos, y cuando dicen aire, estaban todos contentos. Amado Vudú parecía Guido Casca. Que decía, vamos a festejar la muerte de Néstor, dijo, ¿no? Un momento, porque se cumplían 3 años de la muerte. Vamos a festejar. Bueno, él lo festejaba, qué sé yo. Y bueno, si no hubiese... Es como un chico. Claro, estaba como loco. Es como un chico, es un adolescente, dicen las malas lenguas que Cristina dijo... Bueno, estaba Scioli, hay gente que en las PASO no estuvo, porque Scioli no estuvo en las PASO con Cristina ahí arriba, ni estuvo Delía, estaba Delía también, y no querían hacer bajar a Delía, porque está la gente que el kirchnerismo no quiere mostrar, como Amado Vudú, como Scioli, como Delía, y ahí estuvieron Insaurralde, todos con un... Como contentos, menos Scioli, que se le notaba a la larga, a lejos, la cara de traste que tenía Scioli. Mal Scioli. Y encima, en un momento de toda esa algarabía que estaba viviendo, de una derrota, porque era una derrota, empezaron a decir, bueno, en el medio del río no hay que cambiar de caballo, bla, bla, bla, Daniel Scioli. Un palo mal para Danielito. Y Danielito empezó... Fe, optimismo, con trabajo. Y eso, así, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Nada. Así, derechito, sí, derechito. Y también empezó ahí a hablar, qué sé yo. Bueno, como no había nada que decir, porque Daniel Scioli en su provincia, que se había puesto a cuesta, de mochila la campaña, perdió. En la capital, Filmus estaba con esa cara de nada, que decía, no, ni, dijo. Entonces... no podían festejar. Entonces, ¿qué dijeron? Cristina dijo, vamos a hacer duplas con la gente que ganó. Entonces, para decir, Capitanich, Uribarri, etcétera, como para decir, bueno, nosotros ganamos, ¿viste? Pero bueno, hubo una foto que salió. ¿Qué pasó? ¿Qué una foto? Foto que era de apenas llegaron todos, con una cara de traste, como diciendo... Una foto del búnker, pero de claro, ¿cuál que, del búnker de los K, cuando ¿qué? Estaban entrando, que después fueron toda una garabía, cuando estaban al aire... Y estaba, no, estaban todos los mismos en el escenario ese que estaba montado, pero todos con cara de traste tremendo. De perdición, como quieran decir. Y le sacaron la foto. Qué malos que son. Está muy bien. Viste cuando vos cuando vas a sacar una foto que decís whisky, digan whisky. Cada vez dijeron vodka. Cada vez dijeron vodka. Así que bueno. Esa foto no se quiso mostrar, pero se mostró. Pero sí, obvio, acá vamos a ir a mostrar siempre todo. Bueno. Pese a lo que decían algunos, fuimos mayoría, loco, gato, ante la ambas cámaras. ¿Ante la qué? Ante de ambas cámaras. Porque dije fuimos. Pese a lo... ¡Ay, basta, me trae! Ya está. Pese a lo que dicen muchos, el kirchnerismo sigue siendo lo que decíamos, es lo que salió a decir tanto al Medina, ni al Fernández, era el discurso de todos, parecía que todos tenían el mismo casetito. Pero bueno, es así, ¿no? ¿Qué más? Está alborotado Perú. ¿Perú? Buah. ¿Vamos a tener problemas con Perú? No, de calma. ¿Qué más? Saludos a Manuel. Saludos a Manuel. Saludos a Manuel que está ahí representando a Perú. Dale. ¿Qué más? Bueno, cumbre de gobernadores K en San Juan. Tras la derrota en las elecciones. Claro, salieron ahí a estar... todos ahora en cumbre. Había, no, pero aparte, había, lo loco fue que en la cumbre, donde estaban todos los gobernadores K, Gildo, menos Scioli, todos los gobernadores K, por eso dijeron, estuvieron ahí, y había una foto de Perón nomás. No estaba ni la foto de Néstor. Y yo dije, supuestamente era para apoyar a Gioja, que estaba ahí... casi con más olor a cajón que a fruta, que si bien dicen que está recuperándose, pero bien, que hay parte nada más que de Gioja, no de Cristina, no, pero la cuestión es que se juntaron todos. Viste que el peronismo siempre va en socorro, en ayuda, en auxilio al ganador. Entonces ahora dice, ¿qué hacemos? Se sentó Gildo y dice, mirá que yo tengo ya 20 años de gobernador. Y yo hasta los 40, 20. Yo hasta los 40 no me pienso ir. Así que si nos vamos a hundir todo, no, vamos a empezar a saltar. Pero bueno, no sé lo que habrá salido de esa reunión. No se dio mucho a conocer porque después de esto, no se dio casi nada a conocer porque hubo una noticia más grande que después la vamos a dar en Estamos Altos. ¿Qué más pasó? Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa no está dentro del proyecto, pero en el futuro podría estar. Está afilando la punta de la garrocha. Miguel Ángel Pichetto. Qué lindo que estaba Massa. Pero Pichetto. Qué lindo que estaba Massa. ¿Vos decís? Ay, qué lindo que estaba. Se reía tanto. Tantos dientes tiene ese hombre. ¿Viste? ¿Por qué tiene tantos dientes? Porque. Pero tiene muchos. Hay más mordidas. Pero estaba. Ay, qué lindo. Estaba muy bueno. Macri no. ¿Quién le financió? Bueno, pero ¿quién le financió la campaña Massa? Él solo. Él solo. Porque él tiene Mucha viste guita. Que ahora están diciendo que. Están diciendo que en Tigre están los. Peores narcos. Y bueno, pero él es el dueño de Tigre. Pichetto, acuérdense que Pichetto dijo que Cobos era un traidor. En la 125. Que todos eran traidores, que todos eran... Y él ya está afilando la garrocha para pegar el gran salto. Está midiéndola. Dice, no sé quién te dice. Obvio. Y parece que va a haber cambio de gabinete. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué más? Empezó el reparto de culpas en el kirchnerismo por la derrota. Claro, yo no fui. Vos, boludo, que hiciste. Yo cuando llegué ya estaba así. Vi luz y entré. Claro, pero ya estaba. No. Y bueno, hay una pelea. Y sí. Una pelea. pelea tremenda entre quién. Pero desapareció Insaurralde, no lo vi más. No, por eso, pero fíjate que entre bueno, Mariotto y la campaña acá degradó la profundidad del proyecto. Claro, porque a la mierda. Scioli contrató a un publicista para hacerle la campaña a Insaurralde. Y un Insaurralde que desde las PASO hasta ahora perdió votos. Sí. Se hizo conocido porque realmente Insaurralde se hizo conocido. Se hizo conocido con el MI, se hizo conocido con la Sirio, se hizo conocido con, porque Scioli con empezó Cristina a dar. No, lado, pero cuando estaba con Cristina, Cristina lo tenía tapado, ¿acordate? Sí, pero se lo llevaba. Lo tenía, agarraba y lo decía, saludá. Le decía. Dale. Ahora Insaurralde como que empezó a tener vuelo propio, ¿no? Porque lo bajaron de un plumazo. Entonces, Mariotto empezó a decir. Esto es culpa de Scioli porque lo pusieron, le pusieron un publicista y en lugar de dar proyectos del gobierno nacional y popular, dijeron, ahora mirá lo que pasó, parece un Scioli viejo o un Macri. ¿Qué está acá atrás de todo esto? Durán Barba. ¿Entendés? Entonces, todo mal. Pero, ¿qué pasó? Para Insaurralde, el dirigente con peor imagen fue Mariotto. Claro. Ahora se empieza. Claro, Insaurralde, que estaba caliente como una papa, le dice, ah, vos venís a hablar, que hablás, y bueno, podés salir a caminar en la calle y todos te quieren matar. Tampoco lo conocen mucho Mariotto, no. Te lo cruzás a Mariotto. Pero bueno, se conoce que hay una pelea entre Mariotto y Insaurralde porque los dos son de Lomas de Zamora. Y los dos estaban en dos líneas internas distintas dentro del Frente para la Victoria. Y antes bien. Cuando eran todos de oldistas y antes cuando eran todos menemistas. Pero bueno, más allá de eso, había una cosa fea. Hay una cosa muy fea también que dice que viste que Insaurralde, que también lo utilizó para la campaña de las PASO, que él había tenido cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando Mario, como una vieja chuma. Dice que cuando Insaurralde se le declaró el cáncer y tomó licencia, Mariotto mal hizo en decir a toda la gente que estaba atrás de él, de Mariotto, ahora se agarraba la mano así, hacia, ¿no? Ahora es nuestro momento. Cuando se recuperó Insaurralde, se enteró de eso, le hizo la cruz. Corto gancho, pido gancho. Y de ahí viene la mala relación. Entonces, cuando puede, Mariotto le pegue y cuando Insaurralde le responde. Sí. ¿Qué más? Bueno, Insaurralde no viajó a Miami con Sirio, pero sí a Budge con Sirio. Claro, porque decía. Se fue para allá, cuando termina, antes de terminar la campaña, viste que se dieron a conocer que Scioli, Insaurralde y. ¿Cómo se llama esta muchacha? Sirio. Eran novios. Y Jessica dice, sí, pues yo estamos siempre juntos, bla, bla, bla. Dice, está muy cansado, necesito unas vacaciones. ¿Dónde se van a ir de vacaciones? Y en Insaurralde mismo dijo, yo me voy a ir de vacaciones. Me voy a tomar una semana de vacaciones, pues muy cansado. ¿Viste? La campaña te tiene de un lado para el otro. Vamos acá, vamos allá. Estás en Bahía Blanca, después estás en Zárate y después te tenés que ir. Encima son así, ¿viste? No es que hacen todo junto. Van a Campana, después a Zárate y después van a Necochea. No. Bueno, la cuestión es que estaban ahí, que soy yo, y dice, nos vamos a ir a Miami. ¿A qué? Y Jessica dice, no, pues yo no puedo pasar un Halloween si no es hace 6 años, ya es tradición, dijo Jessica. Yo voy a Halloween todos los años. Para Jessica. La Jessie. La Jessie, ella se tiene que ir a Y se lo llevaba ahí. Entonces agarra y decía, pero ¿cómo puede ser que este muchacho que enarbole las banderas de un gobierno nacional y popular de las raíces se vaya a Halloween? Teniendo a la bruja en casa. Claro. Y bueno, no, al final no se fue, se fue a Bunge con. Y ella se fue. Porque es una tradición, no puede dejar de ir. ¿Vos qué tenías con una tradición? Dulce truco. No me hagas acordar porque el chiste que hacía Bueno, pese a la derrota en la provincia, Scioli dijo que mantiene su candidatura a presidente. Che, ¿cuántos presidentes que tenemos ahora? Dice, yo perdí. Les voy pero con fe. Si seguimos acá en la radio, voy a armar el perfil del futuro. Como ¿Se acuerda, no? Como teníamos antes. armó el perfil y fueron esos los que ganaron. Y Scioli dijo, no voy a abandonar la lancha a mitad de camino, a no ser que pierda una mano. Yo meto la mano en el fuego. Sí, Scioli dice, yo no pego... La... ¿Cómo va a decir eso? Basta. Dale. Basta por... Dale. Basta. Bueno, Macri ya se muestra como como presidencial para el 2015. Macri despegándose de Massa. Macri salió a bailar con ese paso estúpido que tiene, con las nenas, con los pibes. Se supo rodear de chicos jóvenes, porque no solo la cámpora está, porque sino que le tienen... chupa. Claro. Le chupa la energía, como el padre. Puro, viste que el viejo andaba con todas pendejas. Bueno, este hace lo mismo. Tal cual. Este agarra y le que chupa. El padre Franco tiene cara de Drácula. Y sí. ¿Viste? Y él también. Y él está tomando las facciones. Sí, él está, está, sí, muy, sí, está muy pálido. Y bueno, la cuestión... No lo veo bien, ¿eh? No, no lo veo bien. Vos, nada, se nos va. La cuestión no, es que. No se nos va, ya, pero. Ya largó. Vos fijate con nada. Vos fijate. Un perdedor como Scioli. Ya dijo que va a ser presidente. Este que ganó ahí raspando también va a ser presidente. Todos son presidenciables ahora. Y ya apenas empezó, dijo el primer discurso, ya se peleó con Massa. Claro, que había sido su aliado acá. ¿Y qué va a pasar acá, por ejemplo, Moreno, donde tenemos a Cef y Coppola y todo eso que responden al PRO? Todos presidentes. ¿Se van a pelear con Contreras? Todo, total, las pasos. Existen las pasos. Solo van a hacer las pasos. La paz de la os dejo, la paz, paz os doy. Os doy. ¿Sabes lo que van a, va a hacer? Pero mira, así. 40.000 listas, acordate. Dice, listo. ¿Qué más? Bueno, el suegro de Massa coincide en que Scioli es un pedazo de forro. Pato Galmarini estaba ahí y dijo, Scioli es un pedazo de forro. Como dijo su hija también. Su hija, la Malena, dijo, Scioli es un forro. No, no, pero ¿cómo qué, van a decirle? Qué, no, no, pero qué... ¿Qué nivel en la política? ¿Qué, che? Nivel? ¿Qué dialéctica? Que ver, ¿qué quisieron decir con pedazo de forro? Claro. ¿Entendés? Pinchado. Papel araña, pinchado. Claro. A lunares. ¿Quién te dice? Con la cara de Dragon Ball, de Violeta, forro de Violeta. Sarakei. De Sarakei. Kitty. Kitty. Gato. Pedazo. Pedazo. Claro. Pedazo. ¿Pedazo de qué? Que quedó pedazo, dando vueltas. Pedazo es pedazo grande, un pedazo chico, un pedacito. No sé. Pedazote. Bueno, pedazo arrugado, el pedazo pato, roto. El papá de Ahí va, hay para analizar, esto. El Pato Galvarini empezó a hablar. Acuérdense que antes de que pasara todo esto, el Pato Galvarini como que estuvo coqueteando con todo. Dijo, Massa va con cualquiera, dijo. Y ahora que ganó, yo que lo quise tanto. Sí. Que me como todos los domingos un asado con él. Bueno. Otro. Solanas le contestó a Víctor Heredia. Víctor Heredia. Claro. Que siga cantando. Porque Víctor Heredia, esa cuestión que tienen ahora esos artistas K, que tienen el derecho de decir, porque uno puede estar o no de acuerdo con lo que dice, lo que vota el pueblo, ¿no? Porque es una realidad. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que vota el pueblo, pero nadie tiene que venir a decir o a condenar al pueblo que ha votado. Recordemos a Fito Páez cuando dijo que en la capital le daba asco porque había votado a Macri. Ahora, pasa lo mismo con Víctor Heredia, que en su Facebook puso que la verdad que le da lástima una onda así, que no sepan valorar este gobierno, bla, bla, bla, bla. Claro, escúchame, si te contratan por millones de pesos cada actuación que tenés, habría que ver cuánta gente va a pagar una entrada de León Gieco, de Víctor Heredia, a ver si llena un Luna Park. A lo mejor. Y bueno, entonces Pino Solana salió a decir, ¿por qué no te dedicas a cantar? Canta porque, que cantás bastante mal, aparte. No, bueno, canta entonces, mal, ¿no? Así que... no hablemos así de un, un vecino tuyo pasó el rey. ¿Qué me importa? ¿Ves? ¿Qué? Ahí está. Ahí viene la pelea. ¿Y? Bueno, pero entonces, no me vas a decir bueno, que canta bien. A lo que salió a hablar de nuevo Víctor Heredia. En mi vida me bajé un tema de Víctor Heredia. Nunca. ¿No? Me parece tan desabrido con... Bueno, Víctor Heredia salió a responder diciendo que, bueno, pedía disculpas si había ofendido a alguien, que lo había hecho en un ámbito privado, pero Facebook no es privado más que nada cuando vos tenés... Ah, pegó un estado, ¿viste? Claro. Pero no es un Facebook privado, sino esos que son esas fanpage de porque son nacionales populares, sí, pero tienen fanpage. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, otra. Ajá. Carrió, los argentinos no saben si KFK vuelve a la Rosada. Fue una cuestión que empezó a dar vueltas por todos lados. Se saborea, mira. Claro, ella se hierve en esas cremas. Se hierve en su caldo. Claro. Ella está, te digo, para mí que ese croto que está tapado con una frazada es Lilita. Sí, es que está ahí. Sí, está ahí. Se disfraza de croto para estar ahí. De para croto. Estar ahí que, sí, bueno, casi. Bueno, vos sabés que. Pero ella también, ¿no? Va a ser. Y viste que ya todos dicen que quieren ser presidente. ¿Y por qué no? ¿Viste? Ahora lo que parece es que, bueno, hay un rumor ahí que dicen que Cristina. Se iría con este 33% de votos que tuvo a favor de gente que todavía la sigue teniendo en cuenta, algo, apostando a este gobierno nacional y popular, con una imagen positiva del 30%, y esta cuestión de la enfermedad, del estrés, porque ahora anda con un terapeuta antiestrés, para que le saque las malas costumbres, dice. Claro, ¿cuál será las malas costumbres? Sacarse los mocos. Claro. Rascarse el traste. Claro, rascarse la oreja, meterte el dedo en la nariz y examinar. Claro, a ver cómo qué salió. Sacártelo de la uña. Claro. Con los comerte dientes. La uña y guardarla arriba de la heladera para cuando estás deprimido o aburrido, vas y te las comes. Yo conozco una persona que hace eso. Sí. Un día cometí, te juro, la estupidez el sacrilegio de tirarlo. No. Un día que hice, digo, me prestás un encendedor. No voy a decir si era femenino o masculino. Me dice, sí, arriba de la heladera. Meto la mano así, me clavo un montón de cosas. Cuando toco así, digo, ¿qué es esto? Y tiré, ¡no, no me tiré las uñas! Ay, pero pila, ¿eh? Sí. Se las come, cuando está llena. ¿Será eso que Cristina tiene también? Claro. ¿Estuviste con Cristina? ¿Eh? ¿Estuviste con Cristina? No, y después hay gente que se come ¿cómo se llaman los padrastros? ¿Son los que te salen al costado? Bueno, yo me... Claro, se comen los padrastros, la cutícula. Andás a ver. Vos también te comes los dedos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Capaz tocarse y olerse para también. Ver la... También. ¿Cómo venimos? Cristina, por favor, le dice. ¡Cristina! ¡Basta! ¡Cristina! ¡La mano! ¿Viste que ella agarra los micrófonos? ¿Será porque ¿te acordás? Le sacaron los dos micrófonos. Claro, entonces ahora que agarra. Hay que ver qué tiene abajo. ¿Dónde? Las manos arriba de la mesa, Cristina. ¡Cristina! Y de a poquito, ¿viste? ¡Cristina! Bueno. Claro, pero porque ella viste que siempre tenía esta cosa de. Sí, te agarra. Basta de agarrar, dos, Cristina. Tres. Por favor, dos, tres, Cristina, y agarró. No agarres más. Basta. Basta, bueno, Cristina. Por eso está muerto. La cuestión es que. la cuestión es que salió a colación Sanz, por ejemplo. Dijo que Cristina estaría pensando en retirarse, en renunciar, hacer que Amado siga como presidente, renuncie. La rosquez de Alperovich tiene que llamar a elecciones. Que asuma otro candidato que no es del Frente para la Victoria, que no es tampoco del Frente Progresista, porque no un gobierno progresista como es este, no pretende que haya otro gobierno que sea progresista, que sea igual o mejor que este, ni que sea del peronismo, porque el peronismo lo que va a hacer es, como hicieron ellos, la gran Dualde, subirse, llegar allá y pegar una patada en el traste a Dualde y traicionarlo, porque acuérdense que el peronismo acude en ayuda del ganador. Entonces diría que para que Cristina sea de nuevamente presidenta, habría la cuestión de que Macri sea el nuevo presidente, que sea el presidente que haga el ajuste, que el país se vaya todo al carajo, cosa que Macri lo dice tranquilamente, porque si sube va a hacer ajuste, que el pueblo haga una revuelta, la gran 2001 con De la Rúa, y quien vuelva campante, así como el ave fénix salida desde las cenizas, Cristina para una nueva, para el 2018 presentarse. No creo. No creo. Es lo que dicen las malas lenguas. Sí, pero porque quieren armar una novela. No va a pasar eso. Puede decir. Olvidate, Dicen que si vuelve sin el luto. Está muy bien, que vuelva en bola, si quieres. Si no sabes cuál es el problema. Pero va a volver. Nos conviene que vuelva. El chico nos conviene que vuelva. Fíjate, hace un mes que se fue, se empezó a descajetar todo. No sea más. todavía. Massa. Massa, fíjate. ¿Qué más? Por eso, no. Aparte, esto parece como que, a ver, a mí lo que me llamó la atención es tantos que se postularon ahora para presidente, qué sé yo, y que es como que ya, a ver, para el 2015 es el faltan tema. Dos años, sí. O sea, es onda que estamos esperando que muera la reina para no está muerto el rey, ya tiene repuesto. Claro, ya rey muerto, repuesto. Claro, rey muerto, repuesto. La verdad que es... Bueno, ¿qué más? Dejala que vuelva. Bueno, este me tiene como una reina. Sí, ¿qué te quedan? ¿Te quedan dudas? ¿Qué más? ¿Te quedan dudas? Una monarquía. La reina con calzas. Sí. Es una mezcla de reina y bufón, ¿viste? Es una mezcla. ¿Qué más? Ah, este me tiene podrido. ¿Quién? Alfredo Casero. Dedícate a actuar. Estás como loco. Y está como loco. Pero basta, ¿dónde quedó el cha-cha-cha? ¿Dónde carajo quedó el gordito? No, a ver, de risa. Alfredo Casero. Pero ya va, se está peleando con todo el mundo. Nunca tuvo buen humor, ¿eh? Bueno, listo, basta, que no se enganchen esta. Bueno, Alfredo Casero, la gente le dio un mensaje al gobierno. Realmente Casero se tiene que dedicar a lo que hace. No, pero está bien. Puede decirlo, lo dijo, está bien. Sí, pero ya está cargoso porque ya se peleó con compañeros del elenco. Se peleó con un Es un boludo, ¿verdad? Pero es lo mismo que yo me peleé con vos, con Dani, con quien sea. Mande toda la miércoles, deje la radio, pierdo un laburo, lo que sea, por discutir por la presidenta. Please. Vos no hables de la presidenta. Pero pará. Podemos discutir sobre una mesa, podemos debatir, podemos... Pero de ahí, a estar peleándote con tu... Sentado. Muy cómodo, bueno, todo sobre una mesa. Pero escúchame, pero hay necesidad de estar, generar un mal ambiente de laburo. Es bueno, pero a lo mejor... se caga trompada con Nicolás Vázquez. Son divos. Dale, ¿qué más? Sí, albóndigos. Son no divos. Dejate de joder, que tiene que joder, que vaya a actuar y basta. Bueno, la crisis del relato K. La clave de la historia... ¿Qué? Ah, la clave de la histórica elección de la izquierda... dura. Claro, porque convengamos que este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner dice que es un gobierno de izquierda. ¡Mentira! No existe. Petrola entró. ¿Entendés? O sea, ¿qué pasa? En esta histórica elección que hace el Frente de Izquierda y los Trabajadores, tanto en Salta como en Mendoza, como en Buenos Aires, como en tantos lugares que hay, Córdoba, y ahí estuvo casi de entrar en Capital Altamira, es una cuestión de que han ganado en las elecciones en los centros de estudiantes en las universidades, donde lo hemos visto acá mismo, cuando hemos traído a los representantes del FIT acá en Moreno, donde se nota en algunos lugares, viendo cómo ha votado cada barrio en Moreno, los lugares donde hay más falencias, si bien ganó el Frente Renovador y el Frente para la Victoria en casi todos los lugares, o sea, primero y segundo, en los lugares donde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores salió tercero fue donde hay más pobreza. O sea, hay un trabajo del frente de Izquierda en las bases. No se sabe, o sea, hay una realidad. Ahora hay en Salta elecciones de diputados provinciales, concejales, etcétera, etcétera. Y es muy factible que se ganen muchas diputaciones provinciales y intendencias en Salta. Y esta cuestión donde hay que ver si la gente sabe mucho lo que es la idea trotskista que manejan los del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Pero lo que sí es sabido es que la gente quiere un cambio. Claro. De hecho, hay una anécdota que cuenta Pitrola, que cuando habla con uno de los representantes del Frente de Izquierda de Salta en las PASO, que pasaron para el tema de intendente, etcétera, etcétera, que salió primero, que es muy factible que en la capital de Salta el intendente sea del Frente de Izquierda. Lo primero que le dice el candidato a intendente, dice: si Dios y la Virgen quiere, vamos a ser intendente. Y estamos hablando de el Frente de Izquierda. Pero bueno, por eso decimos, la gente quiere un cambio. Y sí. De alguna forma u otra, el fracaso del relato de los kirchneristas de la izquierda pasa a esto. Pero vos fíjate, la gente quiere un cambio y yo creo que un poco también inocentemente dijo... vamos a votar un cambio pero con un poco más de lo mismo. Porque vos fíjate que votaron a Massa. A Massa, yo tengo gente que históricamente te votaba a Cristina y a todos sus secuaces, todo, para cualquier cosa. Lo votó o Massa. Sea, votó a Massa como para... Porque un castigo, un voto castigo. Un castigo, un tirón de orejas, un correctivo. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero tampoco... Porque si vos querés un cambio real, decís, bueno, voto a la izquierda, voto a la FAP, voto otra cosa. ¿Me entendés? Pero no, la gente... Creo que la gente en alguna parte está de acuerdo con esto, con este gobierno en algunas cosas, está de acuerdo, y en otras no. Y en esas no son muy puntuales. Y la gente como que... Quiere un cambio, no se anima, pero... Te digo porque mucha gente que, ya te digo, que votaba y que... No sé, vivaba nada más, ¿viste? Yo, sí, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pero bueno. Hubo un milagro. Y acuérdense, en 2011, cuando empezaron el tema de las PASO, que tenían que tener un piso de 1,5. Ajá. Y Altamira empezó a pregonar por todos lados. Y había un hashtag que decía un milagro para Altamira. Un milagro para Altamira, en estas, ¿verdad?, elecciones que... Es que Rial lo había empezado. Rial lo metió, sí. El hombre de los milagros se convirtió. No llegó a la diputación, pero bueno. Pero le vamos a dedicar a Altamira. El frente para la frente izquierda. Sí. El señor de los milagros. Al Cristo Moreno, señor de los milagros. Y el secante, el sol, no hay que olvidar del santito. Víctor Hugo también? Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. Jorguita. Me imagino. Víctor Hugo me parece un buen tipo. Detesto que diga esa cosa que se vendió, no se vendió. Víctor Hugo no se vendió a nadie. Macri eligió ir a Grondona. Ibarra, Bullrich, Zamora eligieron ir con Sanate. Eligieron ir con Sanate, perdón, con la nata. La nata. La nata. La nata. La nata. Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. ¿Harto? Hartísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Estamos harto, harto. Estamos son las 11:30 más o menos. Ya, a ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Se le fue la hora. Son las 11:32. Qué bien. ¿Cómo le va? 11 de la mañana, 32 minutos. Ahí está. ¿Qué fue para Halloween? ¿Vos sabés que yo, a veces mis hijas me sorprenden y mucho? Y el otro día, tengo la más chiquita, se llama Valentina. Se puso, tiene esas muñecas grandotas. Ajá. No sé si la habrá visto. Y se puso una camisa que tiene esa nena, una camisa de esa, una pollera, y se revolvió más los pelos. Y dijo que era la abogada defensora zombie. ¿De dónde sacó eso? No sé. Pero bueno. Está muy bien, porque pobre, los zombies salió, están mal vistos. ¿Salió a pedir dulce o truco? ¿Cómo le va a esa? Pero mirala, se vino vestida de bruja. ¡Ay, viste! ¡Qué lindo! Pará, ¿y esta calabaza con cola negra que está entrando? ¡Ay, mira, está disfrazado de calabaza! ¿Calabaza Coco? Sí. ¿Pero qué tanto de Halloween? ¡Ay! Benedicto calavera. Como Gargamel. Claro, igual. Bueno, parece un esqueleto, ya sabemos. Qué lindos que están, de Halloween. Venimos todos de Dulce o Truco. ¿Dulce o qué? Truco. ¿De qué? Amargo, y como era. Retruco. ¿Cómo le va a Elsa? ¡Ay, qué! Acá andamos, vos sabés qué. Pero qué linda que está el look que trajo no hoy. Gorro de bruja, sacar. Vestida de bruja. ¿Viste la nariz? Bueno, el azul. El lunar peludo ahí. Bueno. Bueno, pero qué, la verdad, qué linda que está. ¿Vos de brujita, vos muy sabés linda. Que salí primera. ¿Primera? ¿Dónde? ¿Dónde? No, porque hicimos un concurso en casa y salí primera. ¡Ah! Ahora, el gatito Coco, ¿qué hace con la calabaza? No, queda no, grande. No, no. Tuve que agujerearla. Sí. No conseguíamos zapallo. ¿No? Todo anco. Está acá. Todo zapallo anco. Todo anco. Ahora viene todo zapallo anco. Claro, no se puede. Halloween con amigos. ¿Qué? ¿Qué dijo? No. Pues como estaba como Gargamel, quería que yo sea Israel. Ni en pedo le dije. No. Segundo ni en pedo. No. ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene la bolsa, Benedicto? Está diciendo dulce o truco, dulce o truco. ¡Ay, ah, yeah! Bueno, quiero truco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ya sabía! ¡Vos sabés que le se ríe como la tonta bruja! ¿Se acuerda de la tonta bruja? ¡Tarán! Sí, ¿cómo se llamaba? La tonta bruja. No, pero tenía nombre. No me acuerdo. Después después googleala. ¿Cómo era que se llamaba? La tonta bruja. La tonta bruja. No, tenía nombre. A ver si alguien se acuerda. No me acuerdo. Era un dibujito animado. Que era una bruja que se reía. ¡Era bruja! ¡Tipiti, tipiti, pam! ¿Viste que me acuerdo? está mal, ¿no? No. Pero la tonta bruja. Pero ¿cómo se llamaba? No hay otra, pero no tenía sé. Nombre, ni. A ver, la tonta. Vamos a Wikipedia. No. Sí, pero para que encima internet anda en carretilla. Carretilla sin ruedas, cargada de cascote. Está terrible. Ay, pero están Dios. Muy lindos. Qué producción. Pero, yo cuando llegué acá y vi las telas de araña, ¿viste? Dije, no limpio, no, Dani. Después digo, no. Bueno, y veo velas. Y veo, no saben lo que es este estudio. Es lleno de murciélagos. No, decoración. Vos sabés que lo llamé, sí. Dani, ponía aquel día nene. Ah, sí. Sí. Bueno, la tonta bruja. Winnie. La... Ay, ¿sabes que la misma que le hacía el doblaje a la tonta bruja? No, era la misma que le hacía a Vilma. A Vilma de los Picapiedras. Eugenia Avendaño, dobladora de Betty Mármol. Mi nombre artístico. No importa. Ay, pero claro, mirá vos, Winnie, la tonta bruja. La verdad está muy linda, Elsa. Ay, gracias, Nina. Qué bueno. Benedicto, ¿pero qué se rasca? ¿Por qué? No, lo que pasa es que se puso una bolsa pillera. ¿Viste que la pillera te... le pica? Le pica. Pica. ¿Dónde pica, le pica? Los mosquitos pican con mucho disimulo. Uno pica en las caras. Y otros pican en el cuando yo era chiquitito. Pará, se está rascando. ¿Qué le pica, Benedicto? ¿Qué? No, dice que tiene piojillos. No. Bueno. Estamos hartos esta semana. Estamos hartos. ¿Qué hago? ¿Le hago un punteo? Dale, haga un punteo. Y usted me interrumpe cuando tenga ganas de hablar, porque si no me hace repetir lo mismo. Bueno, la Corte declaró constitucional la ley de medios. Y separó el país, ahora sí, y señoras y señores. Y se paró. Señoras y señores, ahora sí tenemos una ley nacional y popular de... medios. Convengamos en lo siguiente. La ley de medios es una ley que, en cierta parte... si se aplica como se debe aplicar, ajá, está buena. Ajá. Ahora, sabemos que este gobierno, que en el tema de adecuación ha dejado que Vila, el grupo Vila Manzano, grupo 1, se adecuase vendiendo o deshaciéndose de una de sus empresas para con la hija de Daniel Vila, o sea, es bueno. Que Telefónica también, no, porque una empresa que es... que tiene telefonía, no que maneja un medio como es el de telefonía, como no puede tener un medio de comunicación, diga que no es dueña Telefónica de Continental, por ejemplo, y lo tome como cierto, convengamos que hay favoritismos. También tenemos que decir que el Grupo Clarín no cuestiona la ley de medios en general, sino en particular los puntos 161 y 45 de la ley de medios de comunicación audiovisuales. Ahora, esos puntos son el tema de la desinversión y el tema de que es una ley ¿cómo se llama? Que restringe la cantidad de licencias que tiene el Grupo Clarín en lo que es a nivel cables en el interior y en la provincia. Sí. Ahora bien, ¿cómo fue que el Grupo Clarín llegó a tener más de 200 licencias de cable? Y es porque fue asfixiando los cables chicos de los pueblos, diciendo, bueno, véndemelo. Dice, no, no te lo vendo. Entonces, ¿él qué hacía? Le restringía el fútbol y de esa forma los cables iban perdiendo clientes. Entonces, al ver que tenían una pérdida, lo ahogaba. Entonces le sacaba por chavillos de palitos a los dueños de esos cables en el interior y se hacían esos cables y armó toda esta gran parafernaria que es multicanal y cablevisión, que la fusión que hace esas dos cosas la hace nada más y nada menos que Néstor Kirchner en el 7 de diciembre del 2007, tres días antes de entregar el mandato a su mujer y... cuando éramos todos amigos, y permite ese monopolio que se hizo en el gobierno de los K. Más allá de eso, el tema de la desinversión se tiene que adecuar ahora al Grupo Clarín, y esta cuestión de que el gobierno no se sabe si fue una ley de la... o sea, se derogó una ley de la dictadura, está bien, pero una ley que estaba con la letra muerta. Si bien un grupo como es el Clarín, que tenía hasta el 89 el diario y nada más, cuando cuando Alfonsín le entrega a Menem el gobierno 6 meses antes, porque estaba ahogado, lo habían ahogado, etcétera, sí, etcétera, una de las cosas que Mañeto habría hecho es decirle a Menem: yo quiero el Canal 13. Que se vendió Canal 13. 11 millones de dólares. No, en ese momento 5 millones de dólares. 11 millones de dólares se vendió Canal 11, porque esa diferencia no se sabe. Ah. Pero más allá de eso, acuérdense que Canal 13 era un canal privado antes, claro, de la dictadura, que era de Guarmestre. Y nunca se le pagó nada a Guarmestre. Más allá de eso, también hay que aclarar que Canal 13 tenía 800 empleados en el 89. Sí. Cuando asume interinamente, antes de que sea la venta real, el grupo Clarín, dentro de, empezaron a despedir 400 empleados. Y después se despidieron 300 empleados más. Se fueron tomando nuevos. Claro, ¿qué pasa? Cuando te despiden y te vuelven a tomar, vos empezás de cero, antigüedad no, obvio, corre. Pero bueno, todas estas cosas no se sabe del grupo Clarín. O sea, ahora el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner descubrió que Clarín era malo, pero los que nosotros vivimos criticando los medios, lo sabíamos mucho antes. Sí. Es más, cuando Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner llegaron a la presidencia y consiguieron la elección de Cristina con el apoyo de Mañeto, y ahora se dieron cuenta cuando pasó lo de la 125. ¿Dónde? Acuérdense que la pelea, ¿cómo viene con respecto a Clarín? Néstor Kirchner, cuando Telecom le vende a Telefónica en Italia todo su paquete accionario, se sabe que en la Argentina Telecom también depende, en cierta manera, de Telefónica. Entonces, ¿qué pasa? Néstor Kirchner dijo: ¡zas! Pelito para la vieja, yo lo que voy a hacer es decir que hay un monopolio a nivel de telecomunicaciones. Telefónica no puede tener todo, porque si bien acá es Telefónica Telecom, Telecom es Telefónica. Entonces, ¿qué pasa? Hace esa denuncia. Quiere expropiar a Telefónica, tiene una guerra con Telefónica y con Telefe, sí, y con Continental, quilombo, que eran todo lo mismo. Y en ese momento parece que era todo lo mismo, ahora parece que ahora no. No, pero claro, bueno, en ese momento sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mañeto le dice: bueno, ya tengo el cable, quiero la fusión. Ahora también lo que quiero es que la telefonía de Telecom sea mía. Y Néstor dijo: no, yo ya tengo. ¿Quién va a ser? El dueño. Y ahí empieza la guerra, con el tema de la 125, etcétera, etcétera. Y ahí se dieron cuenta que Clarín era malo. Entonces, ¿qué pasa? Como le ganan con la 125 Mañeto a través de sus lobistas, pasa ahora al 2009 con esta ley de medios. Una ley de medios que en su concepto está buena. No hay nada, si se cumple, no, pero no, bueno, se cumple nada. Nada de esa ley. Pero hay mucho para seguir tallando. ¿Por qué? ¿Qué más pasó? Bueno, ¿cómo serán las transferencias de las licencias excedentes? Claro, porque bueno, la cuestión es así. Uh-huh. Clarín, como diario, sigue igual, porque la ley de medios no habla nada sobre los diarios. Pero no puede un sistema de cable tener un canal de aire en la misma ciudad donde está, claro, transmitiendo. Entonces, Canal 13, o sea, si tiene que el grupo Clarín deshacerse de algo, no se va a deshacer del cable, porque la facturación del grupo Clarín es de la siguiente manera: el 90% de la facturación de todo el grupo es el cable. Lo que son las producciones de contenidos, donde están los canales, sí, Canal 13, sí, porque ahora tiene que vender canales, también. Canal 13, ¿qué te TN. Si compramos Volver? Vamos, ¿cuánto te lo van a vender a Volver? Sí, es un todo enlatado esta. ¿Volver? Bueno, vos compras Volver, yo compro Magazine. Todo chusmerío. El otro día yo escuché. ¿Vos sabés que yo tengo ganas de comprar? ¿Cuál? Yo tengo ganas de comprar mucho argentinísimo. ¿Argentina? No, sí, porque es re lindo. Pero es argentinísimo, no está. Bueno, Canal Rural. Bueno, ese puede ser. Puede ser. Ganar rural, sí, porque bueno. Bueno, ¿qué pero pasa? Es el 2%. En medio de esta bola de guita, pero sí. Una bola, porque estamos hablando de una bola de guita, hablaban, ¿qué va a pasar con el canal Volver? ¡Ay, yo te pero miro si las películas! Los... ¡No! Yo miro las películas de. Pero dejate de acordar, pero te compras las películas truchas, ya las bueno, ves. Bueno, vos sabés que es el 2% de la facturación Canal 13 de todo lo que es el Grupo Clarín, Canal 13 y todos los canales de TN, etcétera, etcétera. O sea. Vos fijate, y cómo es esto, ¿no? ¿Cómo pasó? Acuérdense que hubo una elección y desapareció las elecciones. El Grupo Clarín establece agenda, ¿entendés? Y la agenda pasó para otro lado ahora. Ahora lo importante es si Clarín se deshace de lo que tiene que deshacerse o no. Y si Clarín ganó o perdió el... O sea, hay una etapa de... estuvo buenísima. Los que tienen la posibilidad de entrar a mediocresnet.blogspot.com, ahí tenemos subido, aparte de todas las noticias que nosotros estamos tratando, sí. También las tapas de los diarios y las tapas de, por ejemplo, la revista Barcelona, donde hay una tapa de doble entrada, o sea, la puedes dar vuelta, que dice final feliz para el gobierno y para la oposición. Pero está buenísimo. Pero bueno... establece agenda y hoy por hoy lo importante para el Grupo Clarín y para el gobierno es la ley de medios y nosotros de acá no cortamos nada. No. Bueno. Bueno, ¿cómo es la desinversión? Bueno, ahora supuestamente dice, como dice la Corte. Claro, bueno, dice, tras el fallo de la Corte caen las acciones del Grupo Clarín. Claro, ¿sí? 32 pesos sale cada acción del Grupo Clarín. Está para comprar, ¿eh? No, el pico máximo. Bajaron cuando salió el fallo a 26, que es mucha plata. Parece tirar, pero es mucha plata. Y sigue bajando. ¿Por qué no se sabe cómo se va a quedar todo? No, va a pasar nada. Está bueno para ir a comprar. ¿Vos decís? No te lo sé. Dos acciones. Yo tengo para dos acciones ahora. ¿Me prestás dos pesos? Tengo para dos acciones. Ay, bueno. Dale. ¿Qué tiene? Mirá. No, en serio. Fuera de joda. Esto, acordate, va a haber piolas, van a comprar acciones y esto... Bueno, el Grupo Clarín cuando hubo lo de... No va a desaparecer. Cuando pasó en el 2000... No, no va a desaparecer. Olvidate. Esto recién empieza. ¿Y esto ahora baja por toda esta cosa, esta mediatización y qué sé yo, porque viste que siempre pasa bien. Pero esto, al contrario, va a subir. Mirá, el Coco agarró... Contá, Coquito, contá. ¿Qué hiciste, Coco? No, yo soy accionista mayoritario. ¿De dónde? ¿De dónde? De Telered. Pero Telered es de Telefónica, también de... No sé. Yo compré y tengo monopolio, todo son oeste. ¿Sí? Tiene razón. Pues hay monopolios por todos lados. Sí. Por ejemplo, la Perlita. La Perlita, claro. Otra que hay que... ¿Qué más? Bueno, los gritos de Cristina ante el fallo. Uy, se le reventó la vena. El sueño de Lorenzetti y el rol de Máximo. Yo me imagino a Cristina. Claro. Que la tienen en coma. ¿No? Sí, la tienen sí. Dormida. ¿Vos sabés que entonces, ¿qué que hicieron? De golpe dijeron, vamos a hacer una joda. Sí. La desenchufaron. Y ahí empezó. Claro. Chimo, mo. Máximo. ¿Qué pasó? No, ¿qué dice le dio que la él. No, dice que él lo llamaron para traducirla. Porque estaba hablando como ella. Él la entiende a ella. Yo lo entiendo a él. Entonces estuvimos todos ahí en oído. ¿Y qué decía? Entendimos. No. Pasa que gritaba ella, por eso. Gritaba y decía, ¿dónde están estos? ¿Dónde están estos? Hijo de puta, hijo de... No. En ningún momento dijo eso. ¿No dijo eso? Así. Así fue. Sí. Pues estaba Zanini. Por Parrini. Eso va a dejar el duelo estaba, eso, porque va a venir con el camisón blanco del loquero. Claro. ¿Viste esos camisones? Y con el saco no, de fuerza. No, ¿viste? El chaleco de fuerza. Ay, va a venir vestida de blanco. Pero no. Y Máximo creo que le ha dicho, ma, salió la ley, ma. ¿Qué dijo? ¡Exclusiva! La reacción de Cristina ante el fallo. Claro, entonces Cristina está como loca. Ma, despertate, ma. Ma. ¿Viste que apareció Máximo y habló? Habló Máximo. ¿Qué dijo? Y dijo, cuando fue a votar, le preguntaron, ¿cómo está mamá? Tu mamá? Yo no soy médico. Vos sabés que yo lo tengo cerca. Le pongo un sopapo. Pero por pendejo estúpido. Por maleducado. Por maleducado. Bueno. No, mal aprendido. Porque mal no, no que me pese. Mal que me pese. Sí. Cristina, a pesar que están las antípodas, habrá sido recta con ese chico. Sí. Y él es un mal aprendido. Sí. Es porque ella, dedicándose a la política, porque dice la mujer, no tiene que dedicarse a la política. Tiene que estar con los hijos, porque si no te sale un máximo. El oficialismo convocó un acto para celebrar el fallo. Claro. ¿Cuántos fueron? Fueron. Y estuvo a la cabeza Sabatella. Sabatella, digo, el AFCA es un medio independiente. Independiente. Bueno, pero ellos están chochos, porque dicen que este gobierno les dio pelota. Claro. Entonces, de salir de ahí. Perdió Sabatella acá en Morón. Bueno, celebra el kirchnerismo. Aníbal Fernández pidió aplicar ya la ley de medios y a Mariotto se le pintó un lagrimón. Pobre Mariotto. Es que esto provocó emoción. Mucha emoción. Da mucha emoción. 6-7 Roche hizo un programa especial. Estaban todos ahí contentos. Oh. Estela de Carlotto. Qué y gente que no se la conoce nadie también estaba ahí y hablaba. Bueno, la corte estableció que el plazo otra de adecuación... Otra que le voy a pegar un sopapo. Hay uno que le... ¡Ese! ¡Dorio! ¡Dorio! ¡Dorio! ¡Ay, por favor! Le voy a agarrar los bigotes, lo voy a agarrar así. Esa colita insoportable que tiene. Le voy a pegar tantos sopapos. Aparte, la dentadura postiza que tiene le queda grande. ¡Ay, encima se le sale! ¡Ay, encima habla rápido! Y con el es menester. Esther debe ser la mujer. Sí, Dios mío. No sé. ¿Eh? Dicen que es homosexual. No sé. No importa. Pero lo llego a agarrar por la calle, le agarro la cabeza con la colita contra la pared y digo, ¡taca, taca, taca, taca, taca! Pero me saca. ¿Es que te saca? ¡Oh, otro sucio de Barragán! ¡Otro sucio! ¡Ese sucio! ¡Ese debe tener olor como tenía el operador de ustedes antes! ¡No, che, no, esa! ¡Pero si es igual! ¡Yo lo veía! ¡Es igual! ¡Debe andar en ojotas ahí! ¡Esa! La corte estableció que el plazo de adecuación está totalmente vencido. Ese ya está. El 7D. El 7D. Oh, era el 7D. Claro, era el 7D. Tenía que adecuarse. Y ahí donde se adecuaron todos, pero nadie vola a nadie. Pero bueno. La corte sugirió a Clarín hacer despidos y tarifazos pues, en el fallo de la ley de medios. Claro, porque viste que nosotros lo habíamos dicho. A ver, esto va a ir más allá. Clarín no se va. Si bien Clarín sacó un comunicado diciendo que iba a acatar el fallo, pero iba a apelar a ciertas cosas, como ir a un lugar de a la Haya, ponele, para decir que está todo mal. La cuestión es que ahora, hoy por hoy, le dijeron, bueno, si vas a desinvertir, hacé tarifazo, aumentado. Fíjate, si te sacamos la mitad de los cosos, de los cables. Ajá. Aumenta el doble de los otros y es lo mismo. Dijo la no, nada así, ¿viste? Pero, y que despida gente. Tiene mucha gente ahí trabajando. Despedilo. Claro, total, no pasa nada. Fue, ¿qué? Pero el gobierno, que es bueno, ¿qué hizo? Quiere garantizar empleos en Clarín tras la sugerencia de la corte. Claro, dije, tomada, ahora, salió a decir. Ahora, no, escúchame, ¿qué yo... papel? Escúchame. Van a ser todos estatales. ¿A quién pusieron de abogado? ¿A quién les pusieron de abogado? No, tienen. ¿Vos viste los tres abogados? Pero no podían. No, tienen cara. Tienen cara, pero no son. Tienen cara, pero no son. Pero no podían hablar. Dejate de joder. No podían hablar. No me gustaría cruzarme con ellos en un juicio. No, pero no podían hablar. No entendían la pregunta. No, se hacen los boludos que. No. Yo la verdad que. Bueno, la oposición reaccionó contra el fallo de la corte. Claro, no, está todo mal, porque Clarín. Mañeto, me aprendí el libreto, dicen los de la oposición. Que fueron. Bueno, pero que no se quedaron ahí solo con la reacción. No, diputados se presentan hoy a pedir que se suspenda la sentencia de la corte. Hoy no, en la otra vuelta se presentaron. Bueno, se presentaron, vos sabés. Hoy y no. ¿Quién estaban? Todos los del PRO y... Patricia Bullrich, que se llegó agarrándose de las paredes. Sí, porque... Tomada. Vos sabés que llegó tomada, pobre. Se agarraba de la pared. Así. Vos sabés... ¡Ey, loca! tipo guacho, guacho, no, gato, gato, no, la no, corte. No, ese no, ese no dice. Estaba no, re no. Ese dice. No, pero está perdido. Está perdida, pobre. Sí, yo me imagino que está. No podés. Debe abrir la cartera y debe sacar una petaca. Vos sabés que sí. Esas que son de. Claro, no, de categoría. No, no, no, esta, la petaca de tres plumas. Esta saca. Pero no, no, no, tiene coso porque. Dice que abajo del escritorio de deja los envases vacíos. Claro, es más, en el despacho que tiene ella en el Congreso, tiene un frigobar. Te digo pues porque, porque no yo se lo lleno. Entrando. Coco, usted está en todos lados. Pero, ¿y qué toma? Mira, toma. Tres plumas. ¿Viste que te dije? Toma. Legui. Legui. Toma un mariposa. Mariposa. También cuando está con ganas. Con, esperidina la esperidina también. Sí, ¿no? Está también con el cinar. El cinar. Che, un recero dando blanco dulce. No. El uvita. El pero uvita dice que viene cóctel. El cóctel. Y tiene rama caída para. Oh. A veces con una media corta, un bordolino. No, no, no, realmente pobre. Se lo gasta todo en bebida, pobre. Viene para atrás. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, Dani. Último momento. Ubita, ubita, ta ta ta ta. Esto me vino ubita, ta ta ta ta. Y después me cuenta, ta ta ta. Después me cuenta. Ay, no, vos no sabés. Ah, y la otra me decía. ¿Qué me gusta más? Recero blanco, sanjuanino. Es oro blanco, es oro blanco, dorado vino. Recero blanco, sanjuanino. Te quiero. Y casa de Troya. Casa de Troya con un guarana con los cagas. ¿Qué cultura alcohólica que tienen, eh? Pero mirá vos. Sí. Claro. Así que le da el copete. Sí. Vos sabés que sí. Qué poca seriedad está dando la ley de medio. Cada vez que llega, se controla. Todas las mañanas controla. A ver. Guay que te falte algo. Ya, vamos a brindar, bebase una copa de vino. La ley de Medel. Ah, la ley de eso, volvamos a la ley de Medel. Sí, ¿qué más? La de Medel. La ley de pedos es esto. Bueno, Sabatella fue a Clarín para notificar el fallo sobre la ley de medio. Es porque si no se habían dado cuenta, fue con una gran pantomima. Yo digo, Sabatella va a ser uno de los que. No, pero va a ser una de las personas que cuando termine este gobierno va a quedar. Deshidratado. No, no, pero va a quedar en esas cosas como. A ver. Ni un Coras ni un Coan, porque al menos ellos tenían picardía. Este es un. Decilo, decilo. No, qué sé yo. ¿Qué vas a decir, Lisa? Decilo, decilo. Decilo. Un gas. Un pedo sin olor. Bueno, Coco. Sí, realmente. Sí. Realmente. Carrió. Haremos todo lo posible para que Sabatella vaya preso. Dijo, no, pues está como loca Carrió, claro, porque tiene que rendir cuentas. Carrió estuvo abonada a TN. Tiene que garpar ahora. Claro. Entonces, claro. ¿Qué más? Yo me imagino Carrió debe tener, viste que como las abuelitas que tienen el altarcito en la cómoda sí, de la pieza, sí, sí, ella todo, debe pela, tener todo los santos y todas las virgen. Y en ese colchón gigante que se echa, eso, claro, se, cama, se zambulle. Claro, se refalda en las sí, cremas. Tiene, no, porque tiene colchón bueno, de agua. Coco. Si es presidente, Macri enviará al Congreso otra ley de medios. Y sí, como porque debe ahora ser. Le va a dar puntos a la revista Cara. ¿Sí? Claro, vos sabés que. Revista sí. Cara. Ojo que Fontevecchia ahora se está sacando un poquito. Fontevecchia, acuérdense que además tiene el diario Perfil y el diario y el portal Perfil. Sí. Y las revistas, noticias, etc. Ojo porque hace rato que Fontevecchia está queriendo abrir una radio y el LAFCA no les da. No. Cabida. No. Y a Moreno sí. A Moreno, sí, obvio. Entonces, no? Vamos a ver qué es lo que pero sucede cae, cuando Moreno se tiene que deshacer ahora Clarín. Van a aparecer un montón de cosas. Nada, no tiene nada. Moreno tiene una mesa, y un micrófono entre las bolsas de papa. Claro. Es más humilde, no sé. ¿Qué más? Vuelve Carrió. Sí. sí. insistió con un pacto de sangre. Ay, esto lo agregué yo. Entre Lorenzetti y Sassini. Lo que debe ser. Zanini, pero. Lo denunció hace un par de meses atrás y ella dijo, el fallo de la Corte con respecto a la ley de medio va a ser favorable a al Gobierno Nacional y Popular. Y así fue. Hay que creerle a Lilita, parece. Ojo, ¿eh? Ojo al piojo. ¿Qué más? Abel Medina, las críticas de Carrió y Macri son devolución de favores a Clarín. Y puede ser. ¿Quién te dice? ¿Algo más? Victoria Donda celebró el fallo y resaltó lo que reclama sobre la publicidad oficial. Claro, lo volvemos a decir. Victoria Donda, que hoy está en la oposición, en ese momento también estaba, ya se había salido lo que es el Frente Progresista, el Frente para Victoria, porque ella entró con Libre del Sur, integrando la lista del Frente para la Victoria y en los años 2008-2009 ella se arma su propio bloque y hace una coalición con otros con lo que después fue la coalición con lo que después fue el Frente Amplio y Progresista y votó a favor de la ley de medios como Pino Solanas y un montón de gente porque vuelvo a repetir. La ley de medios, tal como está, está bastante buena. Lo que pasa es que hay que ver si se cumple. Claro. ¿No? Y bueno, una de las cosas que dice Victoria Donda es esto, el tema de la publicidad oficial. Acuérdense que hay medios de comunicación que son amigos del gobierno, como la Electroingeniería con Radio del Plata, Cristóbal López, Báez, todos tienen medios de comunicación. Sí. Y y están financiados casi por la pauta oficial. Bueno, Nilda Garré cuestionó a periodistas que denuncian en la OEA las presiones a la prensa. Claro, fueron Magdalena Ruiz Guiñazú y Solá. Fueron a la OEA a denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos el tema de la persecución que tienen esos periodistas, entre otros, como Alfredo Leuco, Luis Majul, Fernando Bravo, etcétera, etcétera, que fueron escrachados, recuerden, hace unos años atrás, en un juicio ético y moral que se hizo frente a la Casa Rosada, y bueno, y un montón de cosas así, y el gobierno mandó como representante de la OEA, ante la OEA de nuestro gobierno, que es Nilda Garré, y desestimó todo lo que habían dicho estos periodistas, que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahora en más, porque, bueno, según los medios amigos del gobierno, no le dieron bolilla, y según Clarín y algunos periodistas, dice que se le ha dado cabida esto, ¿no? Ajá. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Bien. Bueno. Ay, yo la verdad no sé cómo me desasnaron, ¿eh? La verdad, ¿eh? Vos sabés que no tenía muy claro cómo era esto. La verdad que tiene la culpa todo Cristina. Sí, sí. Todo. Así que bueno, le vamos a dedicar un tema a toda esta cosa. Esta parafernalia. Esta mierda. ¿Qué cosa, eh? Teleficciones. ¡Se le perdió! ¡Se le perdió! ¡Se le perdió! ¡Se le perdió! ¡Búscatela, Dani! En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción. Con novelas, con películas, luces, cámara, acción. Con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción. Porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes, informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa lo que está obligando el gerente. A ti te gusta en TV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. ¿De qué vale la hamburguesa y el sudor de tu frente si vas a terminar en la calle comiéndote un perro caliente? Y en el caso de los hombres no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? Ay, no conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola. Tal vez digan ho, ho, ho, en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de broma que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese, señor, imagínese, señora, ¿qué queda para nuestros hijos que tienen? La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Seguimos en Mediocres y es la hora de estar haciendo las cosas internacionales. La hora, señor locutor, por favor. 12 horas, 8 minutos. Estamos re atrasados. Ya nos vamos. Rapidito, bueno, rapidito. Ay, cardiante, que hubiera... Rapidito. ¡Ah! Rapidito. Bueno, ¿qué más? Bueno. Noticias internacionales de esta semana. En Nueva York, los menores de 21 años no podrán comprar cigarrillos, pero sí armas. Claro, sí. Porque el cigarrillo mata. Claro. Entonces, claro. La cuestión es no hacerte sufrir, está bien. Pero escucha, esto es ridículo. El cigarrillo te mata de a poco. Sin embargo, un tiro... te muestran cómo andan truchando las licencias... ¿Viste lo que? Acá tendrían que hacer lo mismo, nena. ¿De qué? Prohibir todo. Ah, todo. Bueno, y ya cuando leo este apellido a mí me da cosa. ¿Qué pasa? Maduro. Ah, no. Maduro. Acusó a Twitter por la desaparición de más de 6.000 seguidores de su cuenta. ¿Qué? 6.000. No, 6.000. ¿6 millones? ¿Qué tenía seguidores y por qué acusar al pajarito? No, pero llego, me imagino a Maduro todas las mañanas levantándose contando los seguidores. No, contando quién los sigue. ¿Será? Y porque te aparece. Y pero qué preocupación que tiene el presidente, ¿no? ¿Por qué le desaparecieron? Y no se sabe. ¿Lo hackearon? Y parece que Twitter fue que es malo, don Twitter. El pajarito pitiyanqui. El pitiyanqui. Son todos pitiyanqui. ¿Tenemos música de terror? ¿Tenemos? Algo hay. ¡Ah! Música de terror para la siguiente noticia. Espera, Maduro. Otra vez. Maduro otra vez. Y esto es de terror. Esto es de terror. No te puedo creer. Sí. ¿Qué pasó? Está, por favor. No, ahora que venimos ya viene, de Halloween. Ya le viene a Dani. De Halloween. Ya le viene. Ah, mira vos. Ya le viene. Está atrás, espera, en el fondo. Le dice, vení, terror. ¡Ay! Esa canción, ¿no? Maduro. Dice que el rostro de Chávez se le apareció a los trabajadores del metro. A los trabajadores del metro se le apareció. Sí. Ahí abajo. Halloween. Porque era Halloween. ¿Pero qué se le apareció en el agujero? En el... Vieron la luz. Me da miedo. No. ¡Ay! ¿Fue para Halloween? ¡Ay, esos gritos, chico! ¿Pero cómo que se le apareció? Claro, se ve que estarían cavando. Ah, están haciendo con una pala. No veas que capaz que lo desenterraron. Capaz que lo desenterraron. Le pifiaron de cuadra. Dice, che, mirá estos perros. No, en serio, no. ¿Cómo que se les apareció? Que se les apareció la cara. Claro, che, esta ropa me es conocida. No, en serio, me decís. Decís que pareció. ¿Viste? La locomotora. ¿Te acordás que acá la decía que en el colectivo locomotora había aparecido Néstor? Viajan pobre. ¿Te acordás? Tipo, que sí, pobre, sí, tuvo sí, la mala suerte, ¿te parece? Sí, y sí, Néstor sí había aparecido en un. ¿Era yo él? La vi la foto. ¿Quién? ¿Vos? No, Néstor no. Néstor Benítez. Bueno, Néstor, si bueno. Si, Kerner. Kerner. Había aparecido en un colectivo. Yo había aparecido. Yo vi la foto. No atiendas, debe ser Kerner. ¿Pero cómo fue? Estaban haciendo un pozo. Para el claro, metro, porque están haciendo como nosotros. Un subte. Es grande, lo que yo te largo, digo, que va a unir Argentina y Venezuela. ¡Ah! ¡Ah! Eso es más de terror. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Están haciendo... Exclusivo. Había una locomotora... Exclusivo, túnel que va a unir Argentina-Venezuela, Venezuela-Argentina. Y en el medio Chávez cobrando el boleto. ¡Ay, sí! ¡Ay, el peaje! Con una garita. Y te digo, estos dos no están muertos. No están muertos. En serio, me da miedo, boludo. Bueno, ¿cómo que se les apareció? No, eso sí. Estaba haciendo. Y ya pusieron en marcha el tren. ¿Y? Pero contrataron a Thomas. ¿Qué? A Thomas la locomotora. ¿A Thomas? La de JJ. La de JJ. Y la carita. Y le pusieron la carita de Chávez. Y si acá el Sarmiento no tenía el tren con Chávez y de Néstor juntos. Tienes razón. Es lo mismo. Bueno, ahí viene el 57 con la cara de Insaurralde atrás. ¡Ay! ¿Te das cuenta? Chávez, señora, no era un fantasma. Se le puede aparecer cualquier boludez. Es como ver el diablo en el calzoncillo. Claro. Los ¿eh? ¿Qué pasó? No, está bien, no, tiene razón. Ay. ¿Qué dijo? Ay, yo pensé que era pela de terror que estaba poniendo en el fondo de la grabación. ¡Mira! Estamos mal. Bueno, Brasil. Se incendió un almacén de azúcar y provocó un río de caramelo. Una dulzura de noticia. Qué lindo, ¿cómo? ¿No? Provocó el río de caramelo en Brasil. Ay, lástima, no te lo puedes comer porque está lleno de mierda de perro. Oh, Dios, sí, o tierra, a mí. Bájate la cabeza. El jala jala. Baila jala jala. Mira esa, el bailecito de Halloween. Caramelo. Bueno, no. Benito, ojo con el jala jala que hace. Che, la está apoyando a él. ¿Qué es eso? ¡Ay, sí! ¡Se caíso! A ver, ¿qué le está apoyando? A ver, el jala jala. ¡Ay, basta! A ver, el jala jala. Ahí trae la majuana. ¿Qué está apoyando él? Yo lo veo. Jala, jala. Ahí viene. Se viene. Mirá cómo hace. Mira, Elsa. Elsa. ¿Cómo se mueve Elsa? Guarda el problema. Mirá cómo la teta. Mirá la teta con la mueve. Muchas, mirá. Patucada, vamos. Bien, se viene la fiesta. Bien. Elsa, no, Elsa, loca. No. Pará. No, fue el vestido. No, vale. El gatito Coco con la calabaza. Vos. Ahí está. La cosa que en Brasil acaramelados sí, están. Está todo cómodo. Che, ¿por qué se prendió fuego? Y porque es difícil que se prenda fuego el azúcar, ¿no? Nah, pero estaba muy caliente, sí, boludo. Vos sabés que en Brasil hace mucho calor, nene. Ah. Bueno. Todo pipi. Y con respecto a festejos inusuales, raros, a ver, por así decirlo, alocados de sí. Halloween. Esta bendita fiesta de Halloween la inventó no sé quién, ajá, no sé por qué viene. ¿Por qué viene Halloween? Porque habían quemado a las brujas. Antes, bueno. Y habían dicho que iban a salir a, a matar a todos los niños, entonces a los niños los dispersaron. Claro. Pero acá en la Argentina, es en todo lo que es... los niños, los indios, ¿qué? No, Elsa, es el Día de la Muerte. ¡Ah, ya me hablé, ya me hablé! Bueno, entonces, por ejemplo, en Tokio... No sé qué tiene que ver, porque las brujas son las brujas, pero en Tokio hicieron una invasión. ¿Vos te pensás que no hay zombies? ¡Claro! Ahora están de moda los zombies, ¿viste? Sí, tal. Cada vez los zombies están más vivos. La nena de Néstor lo contó recién. Claro, y tienen hasta abogados defensores. Claro, ¿viste? Bueno, así que, en Tokio hubo invasión de zombies. Sí. En Irlanda. ¿Verdaderos? Mira, casi. Después, mucha gente, viste, que dice. Los de esta mañana que te digo que estaban esperando el bondi, sí, eran zombies. Era, pero mucha era, gente, viste, que habla. Que pusieron en Facebook, ay, que acá dulce truco. ¿Qué decía que era? Mira. Amargo que quiera, retruco. Basta. Basta. Bueno, en Irlanda. Mucha gente, hablando de Irlanda, mucha gente que ahora se dice, no, porque Halloween es una fiesta importada, qué sé yo. Vos fijate que cuando viene el tema de San Patricio, son los primeros que están chupando cerveza. Sí, se puso de moda. Y en Irlanda, por ejemplo, aparte de la joda y que disfrazan a los chicos, qué sé yo, toman una bebida que está hecha a base de manzana, sidra, no, manzana, cerveza y leche. Debe ser de rico. Qué cortadita. Menos mal que no es limón. Calo, lárgalo a los pibes. Menos mal que no es limón porque claro. Se te corta. Bueno, en México hacen un festejo, todo un desfile. ¿Qué sé yo? Grande para Jali. Para Jali. Pero dice que despiden, es más bien un festejo triste porque invocan a los muertos. Ay, como te dije yo, nena. Claro. ¿Eh? Ay, está igual. ¿Cómo hacer? La garrita. ¡Mira cómo hace! El pasito lunar, mira, el pasito lunar. Mira, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡Controló! ¡Qué bien que lo hace! No, dice que él fue extra. A ver, Coco. Fue extra en Thriller. ¿Sí? A ver, Coco, hacete el pasito de Thriller. ¿Qué es Michael Jackson? Sí. ¿De negro? Sí, por lo negro. Bueno, y en Alemania, ¿sabes qué hacen? Mira, guardan los cuchillos esa noche. ¡Ay, sí! Para no dañar a los fantasmas. El pedo que se agarran. Así que bueno, semanita de Halloween, semanita de muchos fantasmas. Apareció Chávez. Apareció Néstor también. Cristina no aparece. Cristina es un fantasma. No aparece. No aparece. Así que no. Para mí se olvidó de nosotros. ¿Se olvidó? Sí. No, no creo. Sí, se olvidó de nosotros. No, así que, ¿qué le vamos a dedicar a toda esta cuestión? No, este no es. ¿Qué querés? ¿Río de lágrimas le dedicamos o no? No, vamos a esto. ¿Vamos directamente? Sí, pues ya bueno, estamos. Bueno, ya estamos bastante atrasados. Así que... Señores y señores, vos... Queremos que ella se olvidó de nosotros. Yo quiero decir algo que estoy muy indignada. ¿Por qué? Porque estuve mirando mucho la tele últimamente. ¿Y qué? ¿Y viste que estaban dando esa, el Fariñe y la Gelipe? Ajá. Ay, nena. Estaban discutiendo, porque ahora no se discute más. No. En la intimidad de la no, casa. No, es por fe. Cerrás por... la puerta, no. Hablas con tu pareja. No. Ay, nunca se enteren los nenes. No. Esto ahora no tiene se tiene nene. Que enterar todo el mundo. Entonces estuvo Fariña, como es un... Abonado. Claro, eso. Con Real, pues parece que le pasa el sobre. Ah. Por abajo. Está bien. Estuvo ahí y estaba hablando de la Geline. Ay, esa chica que no sabe hablar, pobrecita. Pa. Ay, Dios, otra que es niña. ¿Y que lo acusó? ¿De dice que es trolo? Que no, ella agarró y le dijo, sí, porque lo demanda por 10 millones de dólares. Y sí, porque le hizo el cuento de la princesita del cuento. Claro, entonces él le dijo, si vos el año pasado facturaste 40,000 pesos, ¿vos cuánto facturas por año, nena? ¿Qué tiene que ver? No pregunto. Y yo acá como vengo últimamente. Bueno. Voy por el pan. ¿Cómo vas a...? Pero no tiene nada que ver porque están casados. Y si él facturó pero no un me millón mantiene. Y ella dos pesos, este tiene 50 y 50. Claro, la ley. Y vos sabés que le dijo sí porque a vos te gustaba. Porque él le dijo que él era como ella, como No, ¿qué le dijo? ¿Que era puto? No, lesbiana le dijo. ¿Él le dijo lesbiana? Él le dijo sí porque se daban picos con... Y ella le dijo, no, no. ¿Con quién se daba picos? Con amigas de ella. Ah, y ella le dijo, no, lo que pasa es que a vos se calentaba así con ese vocabulario. Ah. Dos de la tarde, nena. Dos de la ¿eso tarde. ¿Eso le dijo? Dice, porque a vos te gustaba que yo me besase, qué sé yo. Y no. Terminó, le dijo de todo. Epítetos. De todo tipo. Hasta le llegó a decir que era gay. ¡Gay! ¡Gay! Ay, sí, le dijo que era gay. ¿Ah, sí? Sí, vos sabés. Pero hasta la segunda falange no es penal, dicen, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? No, dice que si le mete el dedo. No. Pero por ahí necesitaba farina, ¿estás a ver? Vos sabés que pero no era impotente también. Parece que tenía todo. Dijo que, ¿te acordás de la chica esta que no sé si está embarazada o no? ¿Quién? La que era de Paso, de San Antonio de Padua. Ah, claro. Todo el puterío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Elsa! Se me escapó. Bueno, Elsa. Está acá en la zona oeste. Bueno, Elsa, vamos a dedicarle un tema a estas mujeres. Pero a Cristina, en especial porque se olvidó de nosotros. Se olvidó porque nos pareció mal. Ni siquiera se despidió de nosotros. No. No se despidió. Ahí está. Vete al tema. Ella ya me olvidó. Ella. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Ella, como la primavera. Va despacio. Su noche sin pelo. Su boca dormida al beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Ella ya me olvidó. ¿Viste que es sutil decir que estuvo fifando en la playa? Y acabaron en el agua. Ella. Yo este tema se lo dedico a Silvana ella, y a la Lili. Ya me olvidó. Escuchame. De aquellas caminatas. Ay, qué romántico. Junto a la costanera. El pibe que mira. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Sí. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Pará. Yo. Coma. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo la recordarla? En cada primavera. Si llega con la brisa. Que se lleva la Yo no puedo olvidarla. Vamos. Yo no puedo olvidarla. Ay, qué bien. Me emocionó. Hasta las lágrimas. Vaya a llamar. Yo no puedo olvidarla. Va a llamar la Borges. ¿Por qué? Porque es íntima amiga de Leonardito. Le mando un beso a Colque. ¿A Colque? ¿Quién es Colque? No, está muy mal. Ella, ¿eh? Otra vez. ¿Cómo? ¿Viste? Pero vos fijate que... ¿Qué? ¿Benedicto? A ver, Benedicto, venga, ven. Dale, Benedicto, ven y canta. A ver, a ver. Yo la recuerdo ahora. Ay, Dios. Era ella. La primavera. Bueno, basta, basta. Esta es una paparruchada. Muchísimas gracias por estar ahí. Ay, Dios. Qué falta de respeto con la gente. Bueno. Qué descarga. Oh, va. Abanicos en el aire. Abanico, coma, abanico, abanico. Va. Abanico. Abanico. Abanico. De nuevo, Mira. Bien. Abanico lo comía. Lo comía, chiquito. Bueno. Hemos terminado. Esto se lo vamos a dedicar a nuestro amigo peruano Manuel, que quiere tener 7 hijos conmigo. Yo te cuento. ¡Ay, que ay, Manuel niños, ya me atacó la menopausa. No va. No va. Había un chiste que te contó una gente, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era que le habían dicho? Abrían las piernas. Bueno, esa, por favor. No, no voy a decir nada, ninguna cosa. Bueno, toda esta semana de ley de medios, Halloween, la verdad estuvo llena de brujas. Y brujos y monstruos y zombies. Así que bueno, hágale el cierre. Póngale el cierre. Señoras y señores, estamos terminando este programa del día de la fecha. Lo esperamos la semana que viene, aquí a la misma hora, por esta batiseñal. ¿Batiseñal? ¿Cómo la brujita? ¿Cómo era? Winnie. Bueno, Elsa. Rapidita, rapidito, Elsa. No, ya no me causa tendencia, ¿no? Como antes. A ver, ahora te gusta el dulce truco. Bueno, señores y señores, nos estamos yendo. ¿La apuesta al aire, ¿sabes quién estuvo? ¿Quién? El señor Daniel Grasso. ¡Bravo, Dani! Ahí está, esa musiquita no me salía, ¿eh? También estuvo aquí presente, en alma y cuerpo, con vestido de Gargamel. Así, hermoso. Hermoso como... No como... tuvo mucho maquillaje, se ve pinta de muerto y zombie tenía. Estaba el hermoso. Señor X Benedicto B1. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! Calabaceado y todo. Con ese, tiene olor, Coco. Tiene olor. Lo que pasa es que desde el jueves hasta hoy. Sí, lo claro, que ya sí, tiene, viste, las semillas podridas. Podridas, sí, en serio, Coco. Se tiene que bañar, claro. Coco. El gatito, el único gato locutor de Argentina que y el mundo. E imitado, mejor que Ricardo García. Sí, mejor. El señor gatito Leonardo Fabio Coco. Yo no pude olvidarla. Ya no puedo olvidarla. Muy bien, hoy se como. Muy bien. Estuvo la señora acá vestida de... ¿Cómo era? De bruja, ¿cómo era? Hermosa. ¿Cómo era, Nina? De la brujita Winnie. De la tonta bruja. De la tonta bruja. No. Bueno, de disfrazada de bruja, la señora Elsa Verde de Nota. ¡Gracias! Hasta la semana que viene, querido público hermoso de mi alma. Los quiero mucho, los espero acá. Y hoy no se olviden de mirar a Anita. Digo, hoy también está. Y mañana también. Ah, bueno. No miren el TVR ni se cruce. ¿A Mirta? A Mirta. Bueno. Porque se cruce esta hora, ¿viste? Ah. Bueno, no importa. ¿Qué tiene? Pero todavía... Estamos al aire. Ah, bueno, chao. Bueno, ¿qué más? La señora Marisa Villegas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué les habla Néstor Benítez? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.